Oye, pero calentaba con su puta si madre. Luego ha venido llorando cuando estamos aquí jugando antes del programa, ha venido el Ricky. Estoy jugando al Rocket League, usted en vez de jugar, y joder, llevo 8 partidas seguidas. O sea, que está llorando. Mía, por favor. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Tírale, Nigel, yo voy volado. Tírale, Nigel, sabes que estoy burlado. Prendo tabaco frente al oficial, estoy burlado. Es una juventud sana, dinámica. Arrancamos este 10º programa, arrancamos con muchas ganas. Con mucho calor también, es verdad, pero con muchas ganas de volver a estar otra semanita más con vosotros, de grabar, de comentar la nuestra del mundo del ocio electrónico, del mundo del videojuego. Sabemos que estos meses son complicados porque pocas noticias hay, poca chicha quizás en comparación con el resto del año. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Pero nosotros seguimos aquí al pie del cañón para traeros dentro de esta ola de calor pues las noticias fresquitas y divertidas de aquí nuestros amigos los videojuegos. Así. Lo que vamos a empezar va a ser con una noticia, la famosa del Zas en toda la boca, más que divertida, podríamos decir que bastante, como diría un amigo, trambólica. Y es que las organizaciones de los eSports están planteándose combatir el tema del dopaje. ¡Amor! Como muchos sabréis, pues el tema de jugar a los videojuegos está volviendo algo serio, en el sentido de que ya puedes ganarte la vida jugando a videojuegos en diversas ligas profesionales. Y como todo deporte, porque está considerado un deporte, existe el tema del dopaje. Aquí sería básicamente meterse alguna que otra sustancia, como la Adderall, que es aquella sustancia que se utiliza para mejorar la concentración de una persona pues durante un tiempo determinado, pues así para durante en mitad de la partida pues puede estar mejor concentrado, y claro, eso supone, podría suponer una ventaja frente a otros adversarios. Así que pues se están poniendo serios en este tema y quieren empezar a pues eso, descalificar y sancionar a todos aquellos jugadores profesionales que utilicen este tipo de sustancias ilegales, o en el sentido ilegales en la competición, para tener una mejora frente a otro. Esas cabezas no están bien. No sé lo que opinarán nuestros zumbados, supongo que estarán un poco pues eso, parados de ver esta noticia, hasta dónde se llega a los extremos de intentar ganar y conseguir lo máximo posible, pero bueno, ellos lo dirán. Empezando con nuestro amigo Ruedici. Muy buenas noches, Ruedici. ¿Tú qué tal? ¿Qué opinas del tema del dopaje? En este programa no hay control antidoping, ¿no? No estoy de acuerdo, que si es una competición todo el mundo esté en igualdad de condiciones, y de hecho recientemente han anunciado que van a adoptar el mismo sistema que se utiliza para los Juegos Olímpicos. Las sustancias prohibidas van a ser las mismas. Creo que no es el sistema más ideal para los esports, pero para empezar es algo. Y que esperemos que con el tiempo lo regulen y lo regulen bien, porque al fin y al cabo se trata de eso, de competir en igualdad de condiciones, porque si no, aquí sobre todo en estos casos la concentración y los reflejos valen mucho, y hay sustancias que pueden ayudar mucho y luego hacer mucho daño a las personas. Ricky Snide. Muy buenas noches, hacía mucho tiempo que no te veíamos, no tenías la conexión, no sé qué historias, pero por fin has podido volver, has podido estar aquí con nosotros, así que muy buenas noches y bienvenido. Estamos perdidos. Pues muy buenas noches a Moniki, yo creo que desde el mítico programa de L3 no vengo por aquí, pero mira, me ha dado un saltito que he podido, y conforme a la noticia que comentas, pues mira, al igual que en el deporte hay dopaje, se ve que a nivel profesional de los videojuegos también hay dopaje. Es un poco surrealista la noticia, porque yo creo que nadie se espera que alguien o cómo se puede empezar a tomar unas pastillas para ganar en concentración y demás. Y me parece muy bien que las organizadoras de estos eventos pues lo tengan en cuenta, porque las partidas tienen que estar en igual de condiciones, mismas conexiones y demás historias. Y esta es una manera también de igualar las competiciones, que yo creo que mucha gente se las prepara, vive de ello, y sería una putada que el equipo que tienes enfrente esté todo dopado, tú juegues normal y te ganen precisamente por ese plus que puedan tener. Palabras sabias. Continuamos con nuestro amigo Lons. ¿Cuánto tiempo, tío? También te echábamos de menos. ¿Tú qué? ¿Qué opinas del tema del dopaje? ¿Te doparías? ¡Hala! ¡Hala! Buenas noches. Yo, pero ¿cómo voy a doparme si yo soy malísimo? El dopado sería el doble de malo. A mí, yo esto del dopaje... A ver, lo veo bien, pero que adopten las normas, como ha dicho de como ha dicho Ruedi, de las Olimpiadas, me parece absurdo. Eso hay que retocarlo, pero de una manera brutal. Así sí, venga. Señor Sir Chal, ¿tú qué tal? ¿Cómo va la vida, macho? ¿Cómo va todo? Afirmativo, debes vacunarte. La verdad que tengo que decir una cosa, voy a ser muy breve con esto. Creo que el tema del dopaje en los eSports me ha hecho ver todo en esta vida. O sea, es alucinante. En serio, la gente se dopa para ganar al eSports, o sea, para ganar cualquier tipo de deporte digital. Se dopa y cómo, por qué, es que no lo entiendo. O sea, lo hombre, de las normas... los premios que dan quizás sí que son para... O sea, sí, no, sí, no estoy defendiendo, pero entiendo que dopaje, la gente pero diga, ¿en qué sentido? Es que... pues para mejorar la concentración, para ganar y ganar el dinero, básicamente. Pero concentración, ¿de qué manera? ¿Con qué? ¿Está comprobado? Es que no sé. Yo, para cosas que sean de tema físico, sí que lo entiendo. Pero para estar más concentrado para jugar... No, son sustancias que mejoran los reflejos, Charlie. Y el reflejo es lo que te puede dar en un momento dado apretar el gatillo antes que el otro, básicamente, o verlo antes que el otro. Entonces, son por fracciones, bueno, menos de segundo, pero eso te puede dar la victoria, ¿no? Y son sustancias que eso, que permiten eso, mejorar esos reflejos, esa agudez visual y el reflejo en tu cerebro para verlo un poquito más. Pero nada, menos de un segundo. Pero está ahí, es una pequeña ventaja. Sí, me parece surrealista. Y que hayan adoptado la norma del Comité Olímpico Internacional ya me parece la repolla. Pero bueno, todo lo que sea medidas para que sea juego limpio, perfecto. Pero vamos, que me parece un poco surrealista, la verdad. Pero eso del Comité Olímpico Internacional era por lo que hablamos, ¿no? Que están considerados un deporte. Supongo que por eso se achacan las mismas normas. Sí, pero hay muchas sustancias que ellos no van a usar y que probablemente hay sustancias que ellos usarán que un deportista de las Olimpiadas no va a utilizar. Entonces, claro. Eso es lo que creo que en un futuro deberían regular. Ya. Esto se pone interesante. Pues hasta aquí las opiniones de nuestros amigos los tumbados. Y tenemos otro colega que se pasa aquí con nosotros. La verdad es que, bueno, podríamos decir que semi ya zumbado porque está muchas veces más al pie del cañón que alguno de los tumbados. Vergüenza debería daros. Es ni más ni menos que Neo-Hazard. Buenas noches, Neo-Hazard. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. El invitado anteriormente conocido como Gamer Hollow. Sí, exacto. Me da igual, tengo los dos nombres, podéis llamarme como queráis. Gamer Hazard. Oh. Mira, ese me gusta, me voy a cambiar. Toma. Pues nada, muy bien, la verdad, aquí con todos los zumbados y sobre todo con algunos por ahí que ya estamos enganchados, viciándonos cada ratillo que podemos, y la verdad es que es muy agradable. Y nada, por el tema del dopaje, el tema del gaming, bueno, ¿qué quieres que os diga? Es lo que habéis dicho ya todos. Se está considerando como deporte, hay unos premios muy grandes, por lo tanto tiene que haber una igualdad, ¿no? O sea, puede ser que unos entrenen más, que unos sean más buenos, que unos sean más vanos, que tengan más habilidad, que tengan menos habilidad. Pero hacer trampas, como ya sabemos, y más en algo que se considera ya un deporte y que se amplía mucho, digamos, al mundo, incluso que se están haciendo campeonatos de muchísimos juegos, me parece una vergüenza que alguien tenga que recurrir a este tipo de métodos para poder optar a ganar, porque no sé, como decía Charlie, no sé exactamente las medidas, o sea... porque incluso puedes tener más suerte que una persona que está dopada y poder ganarle, pero bueno, ya se verá qué pasa y a ver si toman esas medidas será por algo. Hombre, quizás hemos dicho, he empezado quizás diciendo, me parece un poco raro, tal. Bueno, pensándolo fríamente, el tema del dopaje, nos guste o no, lleva muchos años. Y bueno, aún toda así, aún sabiendo los controles que se hacen y demás historias, siempre, bueno, siempre no, pero frecuentemente nos llegan noticias de cierto dopaje, tal y cual. Acordémonos de Lance Armstrong y el gran mito del ciclismo y cómo cayó también. Así que tampoco es tan raro que en este tipo de competiciones la gente se dope, para mal, evidentemente, pero tampoco es para echarnos la mano a la cabeza. Ojalá, ojalá no tuviésemos que hablar de este tema, pero bueno, es lo que hay y bueno, esperemos que se tome las medidas que se tengan que tomar. Me cuesta tomar en serio las cosas que dices porque sé lo que te has metido en la boca. Pero bueno, nosotros, dopados o no, porque con estos calores necesitamos algo fresquito para seguir al pie del cañón, vamos a ir a tocar los temas que tenemos para esta noche. Para empezar, os traemos dos señores juegazos. El primero es el Luigi's Mansion 2. Nuestro amigo Luigi vuelve con esa mezcla de aventura con miedo. Y el segundo es un descojone. Si el último programa os trajimos los famosos patos, el Duck Games, este os traemos el Rocket League. Que, para que os hagáis una idea, es mezclar una pelota que bota mucho en un campo de fútbol, entre comillas, con coches de radiocontrol. Ya con eso os lo hemos dicho todo. Ojo, ojo, ojo. Así que os traemos estos dos juegazos para esta noche, los vamos a analizar al detalle. Y en el notición, bueno, ya sabéis que tenemos las secciones varias, como el a qué juegas, el popurrí y demás, pero en el notición, la fuerte de esta noche, vamos a hablar del tema remake. Y es que, bueno, en el E3 apareció, creo, sin temor a equivocarme, que es el remake más esperado de la historia del videojuego, es el Final Fantasy VII. También se ha anunciado oficialmente ya un remake del cual mucha gente estaba esperando, y no voy a negar que yo era entre ellos uno de los que estaba esperándolo, y es ¿El del E.T. de Atari? El del E.T. de Atari, efectivamente, yo no podía vivir sin saber que había un E.T. de Atari en camino. Pero aparte de ese, está el Resident Evil 2 HD. Ya se ha anunciado formalmente, hablaremos un poquito más de él también en el notición, pero queremos tocar un poquito el tema de, pues, los remakes, de que, por qué están saliendo tantos remakes, hacen falta, es lícito o está bien que intenten cambiar algo, o es mejor que sea un remake 1.1 de la versión de original. Bueno, vamos a tocar un poquito todo este tema, que creo que da para bastante, bastante jugo. Y nada, esperemos que os lo paséis tan bien como nosotros grabándolo, como siempre. Y nada, Rodizzi, prepárate porque llega el Consejo de Sabios. Nuestro amigo Luigi, el hermano o hermanísimo del gran icono de los videojuegos Mario, pues en su videojuego particular, Luigi's Mansion, tenemos una mezcla entre aventura, diversión y algo de miedo, que nuestro amigo Rodizzi, que ya está esperando decir la suya, así que Rudy, cuando quieras, dale caña. Bueno, Luigi's Mansion 2 es un título que ya tiene su tiempo para Nintendo 3DS, si no recuerdo mal salió sobre el 2013, y bueno, es una continuación del juego de GameCube. Es un juego, bueno, que mantiene mecánicas, pero voy a explicarlo y así nos queda todo muy claro. En este juego es un juego con una cámara isométrica en la cual controlamos a Luigi, que está equipado con una aspiradora y es una especie de cazafantasmas. Es un juego basado en mucha investigación, exploración y resolver puzzles, más que en acción de cazar fantasmas, que sí que la hay, pero es más secundaria. Además, normalmente es una parte bastante simplona, simplemente hay que estirar en sentido contrario del que te estira el fantasma, y hay que ir con cuidado cuando hay varios en pantalla para cuando tú estás estirando, absorbiendo, él es vulnerable. Es un juego que, pues lo que os digo, mezcla todo este tipo de cosas, tienes que ir explorando para saber por dónde avanzar, tienes que hacer puzzles. Tienes que encontrar el camino correcto, resolver utilizando esa aspiradora y linternas para alumbrar, porque hay sitios que no ves, tienes objetos que no son visibles, luego tienes que encontrar objetos para llevarlos a otro punto. Es un estilo de juego, pues, que es relativamente variado, porque durante las misiones tienes que hacer estas cosas, aunque a lo largo de muchas misiones básicamente siempre es hacer lo mismo. A nivel de historia no es que tenga ningún trasfondo importante, como muchos juegos de Nintendo, es una excusa para jugar, pero bueno, te entretiene, y sobre todo es un juego con un humor Nintendo, podamos decir. Luigi siempre es un personaje que es muy miedica, enseguida le asustan mucho, es muy torpe y siempre tiene pequeños guiños que siempre consiguen hacerte reír. Es un juego muy bien adaptado para una portátil. Las misiones son cortitas, son misiones de 2, 3, 4, 5 minutos a lo sumo muchas veces, aunque 3D se la puede cerrar en cualquier momento y seguir la partida luego. Aunque eso no quita que todas las misiones puedan tener un grado de profundidad muy alto, porque completar el juego y superar las misiones es bastante, no es muy complicado, sobre todo al principio. Al final quizás sí que ver el camino o ciertos puzzles pueden ser más complicados. Pero en general está bastante bien pensado para un sistema portátil, aunque cuando queremos profundizar en el juego y completar el 100%, eso sí que nos va a llevar bastante tiempo. De hecho, yo el juego tardé unas 14 horas en completarlo, le he echado unas 17 y aún tendría que echarle yo creo que unas 2-3 más para completarlo al 100%, así que es un juego que de contenido no se queda corto. En el aspecto audiovisual, bueno, visualmente es un juego... Luigi's Mansion tiene un estilo artístico de muchas líneas rectas, podríamos decirlo. Se ven... todos los diseños son como, digamos, un poco cuadrados o poligonales. Bueno, este diseño artístico queda bastante bien y con unos efectos de luces que a mi parecer me han sorprendido mucho, porque tiene luces dinámicas. No todas luces son dinámicas, pero sí hay muchos con la linterna con la que jugamos y algunos otros efectos son luces dinámicas que se mueven y quedan muy bien. Eso sumado a un efecto 3D que jugablemente no aporta nada, pero da mucha profundidad y hace que le dé al juego un tono que luce muy bonito y la verdad queda muy bien. No es un juego, no es el exponente gráfico más bestia que podemos ver en 3DS, pero sí que sería un juego con un notable, incluso notable alto que yo le daría al juego. Por la parte del sonido, los altavoces de Nintendo 3DS suena bastante bien, pero yo creo que hay que jugarlo con auriculares porque la ambientación que consigue el sonido es un punto que Nintendo siempre trabaja muy bien y la ambientación que consigue es muy muy buena. Además que las melodías, sonidos, efectos con auriculares, te das cuenta realmente del trabajo que hay detrás y la ambientación que consigue generar. Es que la potencia de 3DS en cuanto a sonido es más bien bajita, ¿eh? Sí, por eso hay que jugar con auriculares para poder apreciarlo todo. A mi parecer es un juego entretenido, muy divertido y muy bien adaptado para esto, para lo que digo, para los sistemas portátiles. Luego tiene, aparte de la historia principal, que está dividida en varias fases, en varias localizaciones bastante variadas, y luego en cada de esos sitios pues tenemos varias misiones que podemos repetir para completar ciertos objetivos, y hay algunos objetivos extra que nos desbloquean una misión extra. Tiene algunas otras misiones, más bien retos de coger fantasmas en ciertos tiempos, y tiene un multijugador que por desgracia no he podido probar porque no tengo con quién jugar al multijugador, aunque por lo que he leído no está mal, aunque es un poco repetitivo. Yo quería preguntarte sobre la historia. O sea, ¿es profunda? ¿Es más bien ligerita? No, ya te he dicho que es un poquito una excusa, ¿no? Para jugar. Simplemente de repente los fantasmas que eran buenos se vuelven malos y tienes que... Y parece ser que ha aparecido... Perdón. Y parece ser que es porque alguien ha robado una gema, piedra mágica, que es una luna. Y tienes que ir buscando los fragmentos para recuperarlos y cuando consigues otra vez la gema, pues que vuelvan a estar bien. Y pues descubres que detrás de todo esto está el Rey Boo, pero no... Simplemente tienes que ir explorando, superando los niveles hasta encontrar esas gemas. O sea, es una excusa para... ¿Y por qué los fantasmas se vuelven en contra? O sea, rejugable cero, ¿no? Supongo. No, lo que estoy diciendo, por historia no, pero cuando un nivel te lo pasas la primera vez, te lo pasas relativamente fácil. Pero si quieres encontrar el 100% de lo que hay en ese nivel... difícilmente la primera vez te vas a dar cuenta, vas a tener que jugarlo mínimo dos veces. Es un juego que todos los niveles, yo creo que un mínimo dos veces los puedes jugar, y depende de cuál es tres, porque no lo vas a encontrar todo. Bueno, dicho esto, creo que es un juego que se ha adaptado, es un juego para portátil muy bien hecho, que aprovecha bastante bien las capacidades de Nintendo 3DS, no nos va a poner tampoco a hacer muchas chorradas con la pantalla táctil, simplemente es un mapa bastante bien puesto que nos muestra dónde están los objetivos, no nos va a poner a usar el giroscopio tampoco si no queremos, se puede usar o no, y que a mi parecer es un juego que es bastante entretenido y divertido si lo juegas como un juego de portátil. Si lo juegas continuadamente y le das 20 horas, probablemente se puede hacer un poco repetitivo porque todas las misiones o en general se basan en lo mismo, en la exploración alternada con los combates con los fantasmas. Pero para ir haciendo partidas un día de 5 o 10 minutos, otro día de 5 o 10 minutos, es un juego muy muy entretenido. A mí me ha parecido, con esos guiños de humor, muy divertido y muy recomendable. Precio, bueno, el problema es que los juegos de Nintendo bajan, supongo que estará entre 35 y 40 euros lo podéis encontrar nuevo, y de segunda mano pues estará por unos 20 euros, depende de la tienda a la que vayáis. mi parecer es un juego completamente recomendable. De segunda mano, os vais a divertir, os digo. Además, os va a durar muchísimo. A mí me ha durado 17 horas y aún tengo pensado echarle un par más. Ruedi, una preguntita. En comparación con el mítico Luigi's Mansion de la GameCube, que para muchos ha sido un título tapado en su momento, ¿qué diferencias encuentras? Si está al nivel del primero, o incluso esta segunda parte, pues te evoca esos momentos mágicos que tenías a ese pedazo de juegazo que era la GameCube. Pues tengo que decir que en comparación con ese juegazo de GameCube, al que creo que he jugado solo 10 minutos, solo puedo decir que el sistema de absorber fantasmas es el mismo, porque el resto solo he jugado 10 minutos, así que no puedo decir nada. Sí que tengo que decir, que se me ha olvidado comentar, que me ha parecido que algo de Nintendo hace muy bien. Los jefes finales de este juego están bastante bien y algunos son muy muy buenos y bastante originales. Eso hoy en día es difícil de ver. Pues muchísimas gracias, Ruditzi, por este análisis de Luigi's Mansion 2. A todos aquellos que tengáis esa portátil de Nintendo, muy buena opción para pasar este veranito entre fantasmas y señores que tienen miedo. Y nosotros, antes de continuar con el siguiente juego, vamos a la sección ¿A qué juegas? Señores, ¿a qué estáis jugando? Ruditzi, ¿a qué juegas? ¡Atender! Pues ahora mismo estoy con el Metro 2033, el Just Cause 2 y con el Super Smash Bros. En la 3DS para variar. ¡Ricky Snipe! ¡Este pedazo de pecador! Pues yo estoy en el teléfono con el Hearthstone, juegazo de carta, y en Play 4 andole dando al Mortal Kombat y al Rocket League. De momento esas dos cositas. Lonza, ¿tú a qué juegas? Está empanado y le falta un árbol. Pues al Rocket League, al That Game, como no, y al Heroes of the Storm. ¡Sir Chal! Bueno, pues yo ahora mismo, como todo el mundo, creo que Rocket League, That Game. Estoy jugando un poquito a la NBA 2K15. Y ahora que me han dejado una Wii U, pues estoy probando el Zombie U. Y la verdad que tengo que decir que, oye, pues es interesante. Y nuestro amigo Neo Hazard, ¿a qué estás jugando? Friki importante. Pues principalmente me rejugué Dark Souls 1 y Dark Souls 2. Bien hecho, y muy estoy bien en hecho. Ello. Estoy ahora intentando a ver si puedo subir un poquito de nivel para pasarme los DLCs del Dark Souls 2. Y con vosotros, jugando al Rocket League sobre todo ahí a tope, a ver si jugamos más. Magnífico, hoy habéis estado sembrados. Pues esto es a lo que juegan nuestros amigos e invitado. Yo por mi parte, pues no juego mucho, cuando puedo un poquito pues con estos al Rocket League o a los patos, al Duck Game. Y he vuelto a jugar a un clasiquillo que tenía ganas de... Es como una espinita que tenía clavada, que aún no me lo he pasado, el Turok 1 para la mítica 64. Que, joder, pensaba que era más facilete, pero complicado es, complicado. A ver si consigues las 7 piezas del arma mítica esa que hay que coger. Sí, el Chronosphere, lo llevo... No, el Chronosceptor, estaba por la cuarta. Es complicado, pero está chula. Tete, espabila. Pues vamos a dejar ya la que juegas, vamos a continuar con el segundo juego, un juego que tranquilamente podía ir en la sección arcade, pero bueno, vamos a juntar lo que es arcade o consejo de sabios porque nos llega el Rocket League. Imaginaos, en vuestras idas de ollas más bestia, un campo como un campo de fútbol, una pelota muy grande y que bota mucho, y coches de radiocontrol con turbo que saltan y dan volteretas. Pues efectivamente eso es el juego de Rocket League, un juego de acción rapidísima, donde tenemos que marcar una pelota en la portería contraria y que está dando una de horas de juego y una de diversión que no os podéis ni imaginar. Y aquí entre un servidor, el señor Lons, Sir Chal, Neo Hazard, bueno, creo que decir que menos Ruditzi, todos estamos dándole al juego. Así que chicos, cuando queráis, explicadnos qué tal es este Rocket League. Bueno, pues como bien comentas, a Moniki, pues se trata de un partido de fútbol con coches, un balón gigante, y a marcar más goles antes que tu rival en 5 minutos. Ahí está la gracia y digamos que la chicha de este juego. Un juego que unos controles son básicamente acelerar del coche, el A para saltar y el B, que es el turbo que utiliza para ganar ese impulso, ese plus para llegar a jugadas, intentar saltar más alto y sobre todo ir a la contra y marcarle gol al rival sin que se den cuenta. Bueno, pues el señor Ricky Snyder, que está jugando en PS4, ha dicho los controles son con las teclas A y B. Bueno, en este caso PS4 son la X y el… La X y el círculo, precisamente, ¿entiende? Efectivamente. Y luego, bueno, pues aparte de esos controles, digamos, básicos, ¿no? Que sería el saltar y el turbo, por así decirlo, pues tenemos también con el botón triángulo una posibilidad de cambiar la cámara. La cámara puede ser fija, que se fije en la pelota siempre, independientemente del lugar en el que estés, cosa que viene muy bien cuando la pelota está lejos, ¿vale? Porque tienes que tenerla siempre a la vista. Pero cuando estás demasiado cerca, la cámara, claro, intenta subir hacia la pelota, con lo cual puedes dejar de tener de vista el balón. Entonces, dándole al triángulo, lo que hace es deja un movimiento de cámara libre en la que sale solo tu coche, se fija solo en tu coche. Y mediante una marca en el suelo puedes ver dónde va a caer la pelota. También te lo indica la pantalla con una pequeña flecha. Entonces esto, bueno, pues te puede servir para hacer pues un poquito, digamos, de cálculo, para saber dónde va a caer la pelota, cómo tienes que darle. Luego, en el tema del juego, esta simpleza que parece tan brutal, pues no es tal, porque luego sí que es cierto que en el juego se pueden hacer centros, pases, se pueden hacer chilenas. Dependiendo de dónde le des al saltar, puedes hacer un doble salto o un golpeo más fuerte dándole dos veces seguidas al botón. También hay un momento, no sé si avanzado, pero bueno, nosotros hemos deducido, viendo cómo juega la gente, que si tú golpeas la pelota sin darle al botón de golpear, sino que simplemente aprietas el turbo, si golpeas el balón de abajo arriba hace como una especie de vaselina, también dependiendo de la zona en la que le des y dependiendo de la velocidad a la que vayas. Entonces, esa simpleza cuando juegas varios partidos se torna en una dificultad bastante grande, sobre todo cuando juegas 3-4 personas. Hombre, hay que decir, Charlie, que lo que tiene es la física del balón brutal, como si fuera un juego de fútbol o cuando tú juegas a fútbol en la calle. Dependiendo de dónde tú le golpees, pues te va dando el efecto que tú desees. Si le das por el exterior de la bola, te va a dar un tiro con rosca hacia el lado de dentro, como si le pegaras con el exterior con una bota de fútbol, pues hace los mismos efectos que con el coche. Aparte que puedes correr por las paredes, es un circuito, digamos que el campo es cerrado, una especie de tipo oval, por llamarlo de alguna manera, con las dos porterías nada más, y que tienes que jugar con las paredes. Incluso yendo con el coche por las paredes, puedes llegar a saltar, a hacer remates en el aire espectaculares, y sobre todo la física del balón, saber cómo va, porque muchas veces gana mucha velocidad, se va la pelota muy rápido, otras veces gana lentitud, va muy alta, muy bombeada, y eso hace que te despistes y que hagas jugadas que no querías hacer con el coche. El juego en sí es complicado. El juego no es... A ver, no es que sea ultra mega difícil. Es un juego fácil de jugar, darle... pero difícil de dominar. Bueno, fácil de jugar, entre comillas, sí. Fácil de jugar, sí. Vale, sí, fácil de jugar, sí. Son dos controles y nada más, ya. Pero me refiero que para meter un gol no es eso de decir esto es moco de pavo. No, es complicadete. Sí, eso de llevar la pegada al pie. En este juego no existe, aunque es cierto que hemos visto gente jugar que va golpeando el balón con el lateral del coche, estilo como si fuera... Aquella gente que ha jugado a Sensible Soccer me entenderá que el balón no va pegado al pie. En ese juego, si la gente que haya jugado ahora tiene en la mente ese juego, valga la redundancia, me he duplicado explicando, pues se acordará que cuando tú cambias de dirección la pelota sale a su libre albedrío. En este caso es algo parecido, pero hay gente que es capaz de llevarla casi pegada al pie o a la rueda en este caso. Pues podemos decir los tipos de modos que hay también de juego. En los que podemos enfrentarnos a un jugador contra un jugador si queremos hacer así piques. Tenemos 2 contra 2, 3 contra 3 y hasta 4 contra 4, que eso ya es un caos, o sea, es una locura, pero la verdad es que es muy divertido. Y luego aparte tenemos el modo, me parece que era clasificación o... Clasificatorias. Sí, correcto. Clasificatorias, que bueno, podemos subir de estadísticas de bronce hasta la más superior en función de los partidos que hagamos y de todo lo que ganemos. Ahora eso sí, ahí tenemos una limitación y es que no se pueden jugar partidos de 4 contra 4, la verdad es que es una pena. Porque teniendo un grupo como tenemos nosotros de 4 personas, pues es bastante jodido poder jugar una clasificatoria con 4, porque no se puede. Para todos aquellos que piensen que el online es complicado o no tiene mucho, tiene la opción temporadas, en la cual, pues bueno, jugando contra la máquina, escoges un equipo de los que ya hay pregenerados y escoges pues la duración de la liga y cuántos equipos van a haber, y a partir de aquí pues nada, vas jugando partidos, pues una liguilla de competición para ver quién gana. Es una buena forma de, bueno, entrenar un poco contra la máquina, porque suele ser bastante fácil. Bueno, también hay que decir que tiene niveles la máquina, y el más complicado pues es bastante ducho, pero claro, nada se puede comparar con un humano. Y la verdad es que para todos aquellos que digan me espero al online, pues puede ser una buena forma de aprender todo, y que también tenemos el entrenamiento con tutoriales guiados, juego libre y demás, porque digo, como hemos dicho, los controles son fáciles, pero el dominio del juego es bastante complicado. Sí, de hecho, cuando parece que empiezas a dominar un poquito el tempo y que te aparece delante de un equipo, nosotros jugamos siempre de dos para arriba, dos contra dos, tres contra tres o cuatro contra cuatro. Pero cuando parece que empiezas a dominar un poquito, o crees que dominas, aparece un equipo que empieza a hacer unas cosas que dices, pero ¿esto es Rocket League o es el FIFA? Porque es que parece que lo hacen a posta, hacen unos pases, chilenas, cuelgan la pelota y entra uno por detrás, uno te explota, en fin. Hay gente que se ve que bueno, que esto ha jugado bastante. Bueno, habla también del tema de la personalización, porque la verdad es que da para mucho, y a veces incluso te puedes llegar a reír de todas las chorradas que puede haber para personalizar nuestro vehículo. Podemos optar por bastantes tipos de vehículos, ya sean coches con formas tipo deportivos, coches estrambóticos, incluso furgonetas, 4x4. ¡La mítica California! Incluso me parece que hay hasta un camión de los helados. Y el coche de Batman. Y un coche parecido al de Batman. Pasando por los vehículos, incluso luego podemos personalizar lo que son las ruedas. Tendremos varios tipos de ruedas. Tendremos gorros, sombreros, accesorios incluso para los vehículos, como cuernos, sombreros de brujo, de policía, de bomberos. El de Carman en South Park. Sí, el de Carman del Stick of Truth. El de la policía. Ahí. La sirenita. La sirena de la policía. Incluso tendremos también el propio reactor, porque los coches van a reacción, se supone, ¿no? Podemos incluso personalizar la ráfaga reacción, que tenemos algunos por aquí, algunas cosas súper divertidas, como es que en vez de soltar pues fuego, sueltas dinero, o puedes soltar margaritas, confeti, puedes soltar arcoíris, puedes soltar burbujas, agua. El Lons me parece que soltaba. ¿Qué soltaba? Yo tengo confeti. Confeti. O sea, hay de todo. Incluso hay banderas personalizadas. Me parece que la última actualización que pusieron, puedes subir banderas personalizadas y ponértelas en el coche. El tema de los vinilos en los vehículos, el tipo de color, el tipo de material de los vehículos, de plástico, de acero, de metalizado, o sea, metalizado, rugoso, oxidado. Una cantidad de personalización muy grande que nos irán dando. O sea, todo esto no lo tendremos desde el principio, pero nos lo irán dando a medida que terminemos partidos. Ya ganemos o me parece que ganemos o perdamos, van dando cosas aleatorias. Sí, o sea, van dando cositas. Sí. No siempre le dan lo mismo a todo el mundo. Depende de lo que hagas en la partida, depende de lo que juegues y depende de los puntos que ganes y las piruetas o cosas que hagas dentro, pues te dan un cierto objeto, un cierto vehículo, un cierto vinilo, una cierta personalización para que tú puedas ir aumentando esa, digamos, esa gracia, ¿no? Que es el montarte el coche más divertido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que es muy entretenido también, y visualmente te ríes mucho, sobre todo con los colegas. Sí, porque también hay que decir que no es todo meter goles y ataque. De hecho, hay gente que son verdaderos stoppers, o sea, gente especializada en defender. Normalmente cuando juegas un partido de dos, pues bueno, suben los dos, bajan los dos, pero un partido de tres hay que estar muy atento a la gente que sube a atacar y la que está abajo defendiendo, porque normalmente se debe de quedar uno en portería para intentar tapar todo lo que pueda, o para balones que vengan de cara para poder despejarlos o incluso meter gol desde tu portería. Porque ya te digo, hay gente que son verdaderos especialistas en defensa. O sea, sacan unas cosas que son imposibles en línea de gol. no son porteros propiamente dicho, como sería un portero de FIFA o demás, ¿no? Sería más bien un defensor, un central, pero sí que es cierto que, bueno, son especialistas en eso. De hecho, nosotros hemos jugado partidos que había un jugador contrario que simplemente se quedaba debajo de la portería y sacaba cosas que eran verdaderamente imposibles. Sí, de hecho también lo que a nosotros nos da bastante ventaja es que jugamos, bueno, conectados en el chat de voz y pues ahora defiende, ahora subo, yo ataco, no en el de tú bajas. PS4, que es una mierda. Bueno, da igual, PS4, digamos, la ventaja es estar conectados, es decir, baja, subo, ayudo, deja la pelota, la lanzo yo. Claro, si uno de los handicaps de jugar online solo es que tú no sabes qué rivales, o qué, perdón, mejor dicho, qué amigos te van a tocar, que si uno se va a quedar, otro no se va a quedar, tal y cual. Claro, si te encuentras con gente que va a su puñetera bola, pues el partido va a ser complicado. Pero en cambio, de la otra forma, es bastante más sencillo, porque claro, ya sabes que uno se queda, tú atacas con calma, oye, pues mira, defiendo yo, atacas tú, cosa que es una ventaja sustancial referente a cuando va gente por libre. El juego está solamente ahora mismo en PS4 y PC, y no han descartado que haya futuras versiones. Se puede hablar de Wii U y de Xbox One, que lo más probable es que salga para jugar. Wii U, hombre, molaría, pero llevar el cochecito con la tablet molaría. Y para 3DS también. Sí. El tema está que bueno, el juego este pues se supone que ahora que está en PC y en PS4, en un futuro, según ha anunciado, en un futuro próximo, esperamos, pues lo van a hacer multiplataforma, es decir, multijuego, digamos, para poder jugar gente de PS4 conectada con gente de PC. En este caso, es un juego que es, yo creo, indispensable jugarlo con un mando. Es imposible jugarlo con teclado y ratón porque, bueno, con ratón es imposible. Vamos, yo creo yo, porque el tema de tener que mirar a derecha e izquierda, se podría hacer un botón para el turbo, otro para lanzar y tal, ¿no? Y el botón de medio para cambiar la vista, pero creo que manejar el coche con las teclas era muy difícil. Entonces, realmente no llevaría nadie ventaja, o sea, porque todo el mundo jugaría con mando, con lo cual yo lo veo acertado, porque la comunidad de jugadores lo que tiene que hacer es aumentar. Bueno, pues el título, al menos en la versión PlayStation 4, empecé pues rondará lo mismo, ronda los 20 euros. El mes pasado estuvo gratis para todos los miembros del PlayStation Plus. Y ya un poco concluyendo, yo creo que a título personal es un juego muy divertido. A lo mejor esos 20 euros no creo que los valga. Si no lo pillasteis el mes pasado, pues esperaros alguna rebajita. Pues el típico juego que empieza a jugar un partido, venga otro... y que tiene ese recorrido. Si te engancha, bien, pero el problema es que como no te enganche, no tiene mucho más allá de echarte un partido con otro. Entonces es su virtud y su lado malo, vamos. Lo siguiente promete emociones de vértigo. Pues yo, de verdad, que te corte, pero Rikis, yo creo que esos 20 euros sí que los vale. Pero también, ¿eh? Pero no me jodas, Rikis, con la de horas que te echas y de diversión. Me está diciendo que pagar 20 míseros euros hoy en día por un juego que no los vale. Yo entiendo lo que dice Ricky, es decir, si el juego no te engancha o no te gusta su mecánica, olvídate porque no tiene ningún exacto, tipo de modo historia. Exacto, tampoco te ofrece más allá de jugar. Podemos achacar a cualquier juego, a todos los juegos, no me jodas, a cualquier tío. Videojuego lo podemos achacar. Sí, pero en este caso es un juego exclusivo multijugador, o casi exclusivo, porque bueno, ya lo ha dicho Amu que la parte offline pues no tiene nada. Y en este caso está orientado sobre todo para jugar con gente. Si no te gusta la mecánica del juego, no tiene, vamos, no vale los 20 euros, no vale nada. O sea, el juego no vale absolutamente nada. Pero claro, con este juego, yo creo que se puede sacar cualquier videojuego. Sí, pero no, yo entiendo lo que quiere decir. Ahora bien digo, yo 20 euros a mí no me parece una locura. Pero si te gusta, posiblemente sea lo mejor es 20 euros invertidos de tu vida. Pero es que el problema de este juego es que ves lo mismo que The Game. Pero es que ves un vídeo y ya sabes de qué va el juego. Quiero decir, si te lo compras, sabes a lo que ha venido. ¿No? Sí, pero no sé, lo veo. Es como el típico juego online. Te pongo a lo mejor Titanfall, exclusivo al online. Sabes que si te va al online o no te engancha, o empiezas a perder, y a los 3-4 partidos dices, hostia, yo no juego más, pero me están dando cuerda. Te pasa en cualquier juego online, es verdad. Es mucho más simple. No tiene más allá de eso, no sé. Claro, pero son 20 euros, es que no son 60. Bueno, pero es que son 20 euros que a lo mejor lo puedes tirar a otro juego. Yo no sé, tío. Yo lo veo así. Para un arcade me parece caro 20 euros. No sé, yo sinceramente, yo primero no lo veo caro. Y lo que dice Ricky lo puedo entender quizás en otro juego que dices, mira, el Titanfall, porque tiene las armas, tal, es más profundo, bastante más profundo y complejo en su mecánica. Aquí no. Aquí lo que hay es correr, asaltar y punto. Es lo que, como bien ha dicho Lons, tú ves un vídeo, solo cuatro. ¿Qué coño? Cuatro. 30 segundos de vídeo o un minuto de vídeo. Ya sabes, sí. Y ya, ya sabes exactamente lo que es, cómo es y lo que va a ser. Entonces, no hay más de eso. Entonces, a partir de aquí, ya decías, ¿me lo compro o no me lo compro? No es eso de, bueno, pues como el Titanfall, me lo compro a ver si me gusta, si soy bueno. No, no, aquí es. No, es esto, no, más y menos. No lo quieres y no para lo que sí que los vale. No, no, pero entender. Es que no digas que no lo entiendo. No lo queréis entender. Yo sí entiendo lo que no, quieres no, decir. No, no, claro que no, claro que lo entiendo. No, no, no. Aunque tú veas se un entiende, video, pero no, se entiende, no veas, tiene sentido. Aunque tú veas un vídeo, para mí sí tiene sentido. Aunque tú veas un vídeo, tú lo que ves en el vídeo no tiene absolutamente luego nada que ver cuando lo juegas. Porque yo he visto vídeos antes de Rocket League y he dicho, joder, que bien juega la gente, joder, qué bonito y tal, no sé qué. Y luego juegas y es mucho más complicado de lo que parece en un vídeo. Y eso le puede pasar a todos los juegos. Sí, pero él está comparando con Titanfall y estamos diciendo que no es lo mismo. No, no, no es lo un ejemplo de juego online. No es comparable. No, a ver, te estoy poniendo un sí, ejemplo de que puede ser un juego online. No tiene nada es que ver. Esto es mucho más sencillo. No es, sí, claro que lo entiendo. Pero sí, es la gracia de este juego. Es la gracia de este juego. Y para mí es el secreto. Que es lo que ves es lo que hay. Es así de sencillo, vienes, juegas y te vas. Si es que no hay más. Sí, pero que lo mismo te puede no gustar y has pagado 20 euros y no te pero gusta. Pero vale, puedes sacar a cualquier videojuego pero que es hay que en eso el es mundo. Absurdo. Con este y con todos, prueba Metal Gear. Coño, he visto un video de Metal Gear. Parece bonito, lo he ido a probar. Ah, no me gusta. Sí, claro. Y esos son 60 euros a la basura. Claro. 30 si te has comprado el Ground Zero. Es que el espectro este sí, pero aún así, 20 euros por un juego arcade es caro. Pero las horas no, de diversión, las horas de, no. las, con las horas de diversión, mira, por ejemplo, mira, un ejemplo muy claro. Te compras el The Order, 60 euros por 8 horas. Pues mira, prefiero 20 euros por, no sé, llevamos ya estás como 2, 15 horas. Estás comprando churras con merinas, tío. No, no, estás comprando videojuegos. Estamos comprando videojuegos. Estás comprando churras con merinas. Un juego totalmente offline. Estoy comprando un videojuego con otro videojuego, Charlie. No. Es como si me comparas NBA… con The Last Guardian. Uno totalmente online. Lo que pasó con el Final Online. Todo el mundo. Oh, y luego vieron que era un fiasco. Vale, un juego online, lo mismo. Pero me estás comparando un juego que no tiene absolutamente nada que ver con otro, ni en temática. Te estoy comparando ni modo de juego con otro videojuego. Que es lo que dice. Que no. Es como si comparas Hearthstone con Call of Duty. Es que no tiene nada que ver. Es que estamos diciendo de diversión. Si sabes a lo que vienes. Si es que no hay más. Pero, macho, es que no quieres entenderlo tampoco. No, es que, la que, hostia, es que no quieres entender. Yo lo entiendo. Pero yo entiendo vuestro punto de vista y yo entiendo juego. El tuyo, pero lo que estás diciendo se puede aplicar a todo tipo de videojuegos. Dice, es que las pro y no te gustan. Pues, lógicamente está pero, claro que lo puedes pues aplicar. Eso, te compras un FIFA, ves un vídeo y no te gusta. Pues claro, 70 pues euros. Pues, vale, hasta ahí correcto la premisa. Pues ya está. Te digo que por 20 euros me parece caro. Y ya está. Es mi opinión. Lo mismo me decís que no porque te da muchas horas de diversión. Perfecto. Que cada uno. Pues por eso me tiene que decir qué tal. Es que me prueba con eso. Que si hubiera estado gratis en el Plus, no lo hubiera comprado. Seguramente. Seguramente más de uno. Y lo digo de verdad, Exacto. Si lo que dice Sir Jar, este juego, si no hubiera salido en el Plus, no hubiéramos estado hablando ninguno hoy. Yo no opino lo mismo. Bueno. No opino lo mismo para empezar porque estuve probando la beta. Y te pasé una beta, Charlie. No sé si lo recuerdas. ¿Vale? Sí, pero y este juego viene de Play 3. Eso para empezar. No es que se conozca de ahora. De hostia, lo que ha saltado. Dos. Es que el Duck Game, por verlo, dice: vaya mierda de juego. Es que no podemos ir con esa mentalidad, colega. No, pero yo no voy con esa mentalidad. ¿Qué mentalidad? Los te está diciendo, oye, yo sin jugarlo, le está diciendo al comprador. No, no, me estás diciendo. Puede no, ser que si cuando tú lo pillas y juegas no te gusta, no te ofrecen nada más. No, o sea, es lo mismo. Pero que lo que estoy diciendo ahora es que. Efectivamente, si no, el contenido. Lo que estoy diciendo yo ahora es que si no hubiera salido gratis para el Plus, no lo hubiera probado. Pero ¿quién dice eso? Te lo digo yo no lo hubiera probado. Bueno, no lo hubieras probado tú, pero vamos, yo sí. Pues no, tú sí, él no. Ya está, cada quien es como es, tío. No, él está diciendo que la gente no lo hubiera probado. Te lo digo porque… Yo no me hubiera gastado 20 pavos en jugar a Rocket League, porque yo lo hubiera visto y hubiera dicho, ah, pues muy bien, está de puta madre. Pero es lo que dice también Ricky. Yo a lo mejor por 20 euros no me compro el juego, te lo digo sinceramente. Si sale gratis en el Plus, perfecto. Y ahora, después de haber jugado el juego, te digo, hostia, pues ahora después de haber jugado… Sí que me hubiera pagado los 20 pavos, pero después de haber jugado. Yo antes posiblemente no. Y si no hubiera estado en el Plus gratis, otra muchísima gente, ya te digo yo, que no hubiera jugado este juego. Bueno, un whisky a dormir. Pues bueno, dejando este versus que nos ha salido así by the face en relación a las palabras de Rikis, vamos a dejar ya la sección a qué juegas y vamos a ir a la sección más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. Smash Zero, la primera portátil con Steam OS de la que ya hablamos que tendrá potencia de sobras para mover juegos como Half-Life 2, Metro 2033 o Portal 2, ya se ha confirmado que va a salir saldrá en el último trimestre de 2016 por el módico precio de $300, bueno, 299. Así que por ese precio, a ver quién se la compra. ¡Me sobra el dinero! Pues desde hoy mismo, día de grabación 13 de agosto, disponéis de una pedazo de demo del Pro Evolution Soccer 2016, que según apunta la prensa, va a volver como el rey del género. A ver si es verdad, lo vais catando y nos vais contando qué tal va la cosa. ¿Pero del género de videojuegos se refiere o cómo? Del género mundial de fútbol. Está Rocket League y luego está... Todos son videojuegos, no me jodáis. Hasta el Dior Zer es una puta mierda. No, es un videojuego. Es una puta mierda. Ori and the Blind Forest contará con una expansión. Saldrá en otoño y vendrá junto a una edición definitiva. Dios, qué ganas. ¡Sí! ¡Este tío es un campeón! NBA Live 16 nos presenta su nuevo modo Circuito de Verano. Este modo Circuito de Verano es una modalidad cooperativa online en la que tenemos... Huele a mierdolo otra vez, pero desde aquí. ¡Fácilmente! Sony estrena su nuevo método de vota tus juegos, pero suben el precio del PlayStation Plus. Tócate los cojones. Nos dejan elegir entre tres juegos indie, pero nos suben un poquito más el precio del Plus y aún así los servidores siguen siendo los mismos. Bueno. No, pero hombre, especifica que también es la que subes la cuota de 3 meses. De 15 pasa a 20 y el resto sigue igual. A ver, de $14.99 a $19.99. ¡Hostia, hijo de puta! Sí. Y lo que se supone que quieren hacer es que la gente tire para la suscripción anual. Claro, para la de 60, que es lo normal. Pues nada, perfecto. Esto lo que tenemos hacer ahora es... Pirulet Edition, si es que... Claro, que todavía. No, pero tú piensas que te puedes comprar 3 meses de Plus o el Rocket League. Tú decides. Pues Rocket League de cabeza. Pero claro, hombre, jugar. Y los patos. ¿Todavía no nos sigues en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox o cualquier aplicación? Nah, vaya, no. Vamos a hacerlo a lo bien, a lo indie podcast, a lo zumbao. Nosotros somos los putos amos. ¿Cómo? Los putos amos. Si venéis por aquí, subrajamos. ¿Cómo? Subrajamos. Chavales, recordad que tenéis un montón de sitios para poder seguirnos, un montón de sitios donde está indie podcast, véase Facebook, véase de Twitter, véase YouTube, iVoox, también os podéis seguir por iTunes y allí pues subiremos todos los programas, subiremos todo el contenido, subiremos vídeos, subiremos los sorteos, los ganadores, un montón de información y lo mejor de todo, totalmente gratis. ¡Estupendo! No vale 20 euros, no vale 5 euros, vale gratis. Así que yo de vosotros le daría un clic y oye, quién sabe, quizás te llevas un juego de regalo o quizás te llevas a un Sinchal. No sé yo le daría. ¡Putos amos! Si venéis por aquí, subrajamos. ¡It's free! Pues bueno, hasta aquí el pupurrí de noticias, gracias chicos, vamos a relajarnos un poco y vamos a entrar con algo que no cuesta dinero, el notición. Como hemos comentado antes, el remake está de moda y es que en este pasado E3 vimos uno de los remakes, y lo vuelvo a decir, creo que el remake más esperado de la historia del mundo del videojuego, y es el Final Fantasy VII. Ahora hace poco se ha anunciado ya el remake del Resident Evil 2. Recordemos que en su momento para GameCube ya se hizo el remake del Resident Evil 1 y salió muy chulo. Este ahora también ha salido bastante, bastante bien. Y pues se han animado los chicos de Capcom, han visto que esto tiene futuro y han decidido lanzar el segundo. También creo que estaba por ahí que estaban unos chicos por independientemente y haciéndolo, y pues bueno, han intentado, o les ha cogido la gana de decir, no, vamos a hacerlo de manera oficial, y Capcom se va a poner manos a la obra. Pero lo que queremos comentar un poco es, al margen o no de discernir un poco el tema del remake, si vemos que es algo que se hace en base a que sabemos que da dinero o que quizás la industria está un poco falta de algunas ideas y deciden tirar por el camino fácil y seguro, porque saben que va a dar bastante dinero, pues también hemos visto cosas que nos gustaría comentar, como la noticia de que Final Fantasy VII seguramente incorpore alguna que otra diferencia en relación a su juego original, como combates más dinámicos y no el combate por turnos puro y duro que tanto nos apareció en, bueno, que era a base de Final Fantasy VII. Y queríamos comentar un poco si es una buena jugada, si creemos que tenemos que dejar eso tal y como estaba, si sería bonito o bueno hacerlo como una opción del juego. Es un poco un tema que creo que da bastante de sí, así que chicos, creo que vuestras lenguas ya están bastante afiladas con todo el programa que llevamos, así que no os voy a entretener más, dadle rienda suelta, cuando queráis. A mí me ha matado. Vale, gracias. Buenas noches. Pero noche, me ha matado. No, no, te lo juro. A mí que me cambien el sistema de batalla de Final Fantasy VII me jode hombre, mucho. No tiene sentido. Pero si no lo sabes, coño, espérate, ¿no? Dicen que. Ya lo sé, pero por eso es lo que iba a decir. Escucha. Lo que quiero decir es que a mí me jode mucho. Pero ya hasta que no vea un vídeo demostrativo, un gameplay de ese sistema de batallas, no voy a poder decir. Pero nada. Lo que tenéis que entender es que los tiempos cambian. Yo no digo que lo cambien radicalmente, pero tendrán que evolucionar. Sí. Pero el problema está en que el remake lo ha pedido. Mi prima. Ya sé tu punto de dónde vas. Ya. Vale. Lo piden los fans que juegan en su momento. Ahí está. Es pero, lo que tú dices. Pero el remake lo, muy bien. Pero el remake lo saca. Pero que me parece muy bien que lo saquen ellos, ¿vale? Pero no, para vender más, vamos a hacer un sistema que le guste a por también supuesto. Otras gentes. Es que esto es un negocio, tío. Bueno, es que pero, esto va así. Escucha. Pero como dice Amu, la idea perfecta sería ponerlo opcional. Eso es lo que quería decir yo. ¿Tienes sí. este sistema de batallas o tienes este sistema pero de batallas? Pero tú qué quieres el que acabe jugador? En el juego en 2027. Pero es que me da igual cuando saquen el juego. Yo quiero que lo saquen bien, cojones. Pero ¿y quién te ha dicho que no lo va a sacar? Es que te estás quejando vale. una cosa que, no, que aún no ha pasado. Lons. No, es que ya lo han dicho. Escuchando. Lo van a hacer. No. Han dicho que el sistema va a cambiar. No. Porque es que es normal claro. que te haya que. Pero es que es normal que te haya que cambiar. ¿Tú no pero crees que a mí... cambiar es evolucionar, vale. eh? Pero es un remake, que no está evolucionando nada. Sí, pero yo también no, que dice pero, Dani, a ver… Yo lo entiendo, claro pero que lo entiendo. Pero el 90%, bueno, el 85% de las personas que quieren el Final Fantasy es porque son exjugadores que del juego que quieren verlo con gráficos tal y cual. Y es verdad que habrá un porcentaje que diga, pues mira, me lo he jugado 1000 veces en el Final Fantasy VII Play 1, pues vamos a jugar algo diferente, un soplo de aire fresco, cierto. Pero yo creo que habrá muchos puristas o puritanos del juego pero que les va a sentar ya, con un tiro. Pero eso es siempre cuando salió El Señor de los Anillos en el cine, la gente que se había leído el libro decía, oh, es que no sabe esto, es que no sabe lo. Siempre habrá gente aquí que. Aquí estás hablando de un remake, los no compares. Pero es que un remake tiene que mejorar, no tiene que ser 1-1. Claro. Ahí es, pero es que nunca llegar. Se ha dicho que no vaya mejor. Es como el resto. Pero eso no es mejorar, eso es pero cambiar. Pero un cambio no significa 100%. Es que estés equivocado. Vale, pero por eso te he dicho que hasta que no vea yo el gameplay, vale. Cuando vea el combate te diré, guau, pues tenía razón. Pero no me pongas un sistema de batallas como el del Final Fantasy XIII o como el del Final Fantasy XV. ¿Vale? Que la verdad es que el sistema de Final Fantasy XIII a mí me parece una puta mierda, perdón, ¿vale? A los que les gusta el Final Fantasy XIII, pero el sistema de batalla me parece aburrido, soso y demasiado simplista. Aparte, que es darle un botón y punto, prácticamente, porque los personajes cambian casi automáticamente y hacen casi automáticamente todo, ¿vale? Que tienen un sistema manual. Pero no sé bueno. decirte, ¿eh? Porque tiene un sistema manual. Sí, porque tener que cambiar rápidamente de opciones para ser. Sí. Pero piensa, tú, a ver, es muy diferente el que toque tu turno y pensar la jugada a que sea prácticamente tiempo continuo y que tengas que ir rápido haciéndolo todo. Vale que es más dinámico, vale que tiene más acción, pero yo lo encontré, no sé, para mi gusto demasiado soso. No lo sé, ¿eh? Yo porque me gusta mucho el tema del o sea, el Final Fantasy. A ver, es que, exacto, tú porque eres un purista de un old school, de jugar a juegos, pues eso, puro y duro RPG, pero hay mucha gente también, sí, y yo, por ejemplo, me considero entre ellos. Yo el Final Fantasy VII nunca me lo he pasado, bueno, como tuve la Play en su momento, pero recientemente lo he estado jugando y me cansa es el lento. Turno, me cansa. Yo no digo correcto. Que sea lento, es muy lento el sistema de juego, porque es, lógicamente, es un juego de narrativa avanzanza, es un juego en el que hay que pensar mucho las jugadas, es un juego en el que te para el tiempo cuando te toca el turno, no te supone un éxtasis de decir, no, hostia, tengo que hacerlo rápido porque si no me van a comer. No, porque a mí, por ejemplo, purista no soy, porque, por ejemplo, el Crisis Core, a mí el sistema de batallas a tiempo real me gustó, ¿vale? O sea, es porque Kingdom Hearts a mí me gusta. Tiene un sistema que es parecido, pero a tiempo real. Eso no me molesta, ¿vale? Lo que me llega, digamos, a molestar es el hecho de que digan, no, es que lo vamos a cambiar para abarcar más público, lógicamente. Está bien, pero al final esto es un negocio. Pero yo también creo que tenemos que pensar. ¿O no? Sí, a ver, no se sabe. Yo es lo que le he dicho a Lon. Hasta que yo no vea gameplay, no voy directamente a decir, hostia, pues me va a joder, pero igualmente me lo voy a comprar. Porque lógicamente me encanta. Hombre, eso lo tenemos claro todos. Pero eso está muy claro. Pero bueno, pero habrá que ver, porque a lo mejor te va a decir, bueno, pues el juego se hace más ameno, se hace más rápido, o el juego, pues pierde su esencia o pierde su gracia. No sé. Hombre, yo sinceramente, con una IP tan importante, un juego como es Final Fantasy VII, yo creo que si van a hacer un cambio tan radical en su gameplay, en su jugabilidad, es algo que lo han estado mirando con lupa y demás, porque yo digo, no creo que sean tan ceporros de hacer una señora cagada, si sale mal, como esta, sin haberlo, pues eso, subestimas mirado. A la gente. Hombre, a ver, yo, ¿qué quieres que os diga? Os pongo un ejemplo bien claro para que lo entendéis bien rápido. Decís que no queréis que cambie nada, que solo se actualicen los gráficos. Cogeos, por ejemplo, el Tomb Raider Anniversary, que es prácticamente una actualización gráfica con la jugabilidad del Tomb Raider antiguo, y veis que chirría con lo que hay ahora mismo. O sea, te lo ves muy lento, las plataformas muy sesgadas, y no tiene nada que ver con el último Tomb Raider, por ejemplo. Los juegos, gusten o no gusten, tienen que evolucionar a lo que hay hoy en día. Las fórmulas jugables de hace 10 años no son para nada compatibles con las que hay hoy en día, y eso pasa con todo. No puedes anclarte a que Resident Evil 2 tenga gráficos planos, como la otra vez, los render hechos de una manera, para que luego sea igual, que el personaje no se pueda mover y tenga que estar como si fuera con un rotor así dando vueltas para poder avanzar. A ver, estamos pero ya claro, en 2015, es que eso tiene que cambiar y evolucionar. Es una momento... evolución normal mientras mantengan la esencia y lo que fue el juego en su pues momento. Entonces no lo llames Resident Evil 2, llámalo Resident Evil 9, pero entonces no es el mismo juego. La gracia de hacer un remake es, gran parte... Mejorar lo que ya esté. Bueno, sí, mejorar, sí. Básicamente sí, pero me refiero... Coger la base y hacerlo exacto, mejor. Coger la base, pero no y cambiar, hacerlo pero no, de hoy en sí, día. Exacto. No cambiar no cambiarlo. Por 100 o a más de al 60%, porque entonces ya es otro juego, claro. A ver, hay un ejemplo muy claro que a mí me gustó, que yo no lo considero un remake. Mucha gente dice que es un remake, para mí eso no es un remake. Y es el GoldenEye, el 007, para 64, salió ¿es un más tarde. ¿Un reboot, puede ser? No, yo ni era reboot, me refiero, o sea, no sé si. No, yo es que lo considero un juego nuevo. O sea, porque ¿qué hicieron? Sí, saldrá el nuevo 007 GoldenEye. Pero es que luego, ¿qué nos encontramos? Con un juego totalmente diferente, que no tenía nada que ver con el de la 64. Que sí, que tenía GoldenEye, que la base el 20% era GoldenEye, sí. Pero nos encontramos con un juego totalmente diferente a lo que salió en el 64. Para mí personalmente, para Muniki, eso no es un remake. Eso es un juego que han cogido las bases de otro, con la licencia y todo lo que tú quieras, pero es un juego totalmente diferente. Para mí un remake es un juego que salió en su momento y lo han vuelto a hacer, pues eso, con algunas mejoras, sobre todo el 80% mejoras gráficas. Lo han puesto a la orden del día y ya está, pero claro, si empiezas a cambiarle, ahora le cambio esta jugabilidad, ahora le cambio esto, ahora le cambio lo otro, hostia, pues para mí ya no es el mismo juego. No sé, pues lo que hacemos con Resident Evil 2, lo que hacemos es dejar el control de antaño, que el muñeco se te para moverse le deja el botón de adelante y dando vueltitas sobre su propio eje. ¿Qué han hecho con el Resident Evil 0, Rikis? Ay, perdona, con el Resident Evil 1. Lo han dejado con las cámaras estáticas y con los controles. Y han cogido y han hecho las dos opciones. Han cogido el control si querías hacerlo como antaño, de, por ejemplo, corrías con la X, creo que es con el cuadrado pulsado, y con el joystick, como el en Play 1, o bien podías hacerlo en correr directamente con el joystick, haciéndolo más al momento de ahora. Escogieron las dos opciones, pero dejaron lo que es la cámara estática y el muñeco, pues un poco ortopédico. Pero es que esa es la gracia del 1. Sino que me lo pones como en el Resident Evil 4, pues no lo llames Resident Evil 1 Remake, llámalo Resident Evil 8, 9 o como quieras ya decirle. Pero no es el Resident Evil 1 si ya me lo cambias la cámara y el control. O sea que tú quieres un remake 1-1, ¿no? Sí, ¿por qué no? Un remake 1-1 yo no lo veo. Y más en el tiempo que corre, pero bueno. No, pero Lons, por ejemplo, el remake que hicieron con... Tiramos un poquito para atrás. El remake que hicieron con Resident Evil 1 en GameCube le cambiaron, sí, un poquito la historia. Y a mí me pareció una ampliación. O sea, una ampliación del contexto que de la 4, historia, que conectaba, digamos, toda la... O sea, te hacía entender o te hacía ver otra cara del juego. De todas maneras, yo tengo que decir una cosa. Yo sí que esperaría lo que dice Amu, un port 1-1 y luego una nueva base jugable. Bueno, nueva base. Un nuevo sistema de combate o que puedas elegir entre los dos. Un port 1-1, a día de hoy, a nivel comercial, sería un error, pero de cabo a rabo, porque la gente, lo primero es que no va a saber a qué está jugando, va a decir, esta mierda que es, este es el mejor videojuego del mundo, porque era un juego que salió hace 20 años, puede ser, si no me equivoco. El Final 7, pff, imagínate. Que es, no, 20 hombre, años, parece que son, ¿no? ¿No? ¿El 95? ¿No sale el 96? Que me dice Emma, que lo ha mirado, que el año que viene era 20 años que salió Final Fantasy VII. Es decir, 20 años mínimo hasta que salga un juego con su versión, digamos, remasterizada. Yo creo que salga 1-1 es un error, pero... Podemos ver, por ejemplo, en juegos como, por ejemplo, The Last of Us, sí que tiene unas mecánicas muy nuevas, muy novedosas. Un juego que salió hace un par de años y que el año pasado salió en PS4, exactamente igual que en PS3, pero con mejores gráficos, obviamente. Pero también tenemos otros títulos, por ejemplo, como Dishonored, que va a sacar ahora también una versión remasterizada, que supongo que será básicamente lo mismo, pero con mejores gráficos. Igual que Uncharted, igual que otros muchos como God of War y demás. Entonces, para juegos, diría, digamos, medianamente actuales, sí que el port directo podría valer, pero para un juego de hace 20 años, el ponerle simplemente gráficos nuevos creo que se quedaría un poco raro, ¿no? Pues no estoy nada de acuerdo yo, la verdad. Creo que depende del juego y depende del género, sobre todo, porque hay muchos juegos que tienen más años y siguen jugando perfectamente. Y creo que precisamente los juegos por turnos, te gustará o no, o es una mecánica que quizá ya está más obsoleta o no, pero es una mecánica que sigue funcionando, no es como lo que comentaba Ricky con el Tomb Raider. Porque precisamente el remake del Ocarina of Time, que básicamente tiene el mismo tiempo, mantiene la jugabilidad y se juega perfectamente. Lo único que han hecho es que en vez de tener que abrir el menú y parar el juego, lo tienes en la consola, en la pantalla táctil. A mi parecer, yo creo que este juego lo va a jugar y lo va a comprar como loco la gente que ya jugó al Final 7 en su momento y que le cambie el sistema de combate, le va a hacer que le cambie el juego y no le va a gustar tanto a la gente. Porque gente que no haya jugado al Final 7, nuevas generaciones, dudo muchísimo que se vaya a interesar por este juego, que le cambie el sistema de combate, porque van a estar por otras cosas. Entonces, este intento de cambiar el sistema de combate, yo no creo que vaya a atraer a un público, digamos, a nuevas generaciones más jóvenes que no lo jugaron en su momento. Este juego lo va a comprar el que ya lo jugó en su momento y cuatro más, pero el gran puto y lo potencial es quien ya lo ha jugado. Entonces, va a querer volver a jugar lo mismo, pero con nuevos gráficos. Es que ya está. Yo estoy completamente de acuerdo con Ruedi. Va a meter toda la razón del mundo. Sí, sí. O sea, y las nuevas generaciones antes, incluso puede, pero sí, es que yo no he dicho que voy a cambiar el sistema por turnos, ¿eh? ¿Quién ha dicho eso? Dicho no, pero sí, no hemos visto nada. Claro, es que es eso, es que lo estáis dando por hecho, yo no sé. Claro, pero tú, a cambiar el sistema, piensas, sistema de batalla puede ser por turnos, pero de otra manera, es que no. Sí, es que como no. El Final 13, por ejemplo, es, sí. Es que no, es que no, es que no. Es que estáis, estáis criticando una cosa que no ha pasado. Yo no lo critico, Que le van a meter cosas nuevas. Es que le tienen que meter cosas nuevas. Es que pero es se la tienen que poner sí o sí. Porque es que si no, ¿qué va a jugar? Es que, que no, estamos no en sé, 2015. Que tienen que actualizarse. Las cosas como son, que lo actualicen. Sí, pero que dejen la esencia, la magia. Y que lo actualicen a mecánicas que a día de hoy son más jugables que las de hace 20 años. Es que es así de claro. Sí, pero es que precisamente quizás en otros juegos. Ojo, quizás en otros juegos. No digo que no. Pero es que este, precisamente este, y muy bien lo ha apuntado Ruedi y antes Neohazard, es que este es un juego que está pidiendo todo el mundo, pero que todo el mundo que ha jugado, y que yo dudo mucho que esta gente, la mayoría, en su gran mayoría, vea con buenos ojos estos cambios, sinceramente. Por eso creo que en este juego en concreto, sea un error modificar ese turno, sistema de turnos. Si luego decimos que, a ver, que es un sistema de turnos, pero que lo van a hacer más tipo Final Fantasy XIII o lo que quieren hacer el Final Fantasy XV, un sistema especial para Final Fantasy XVII, modificarlo. Yo creo que para mí será un error. Si hacen la opción de hacer las dos opciones, decir fuego puro y duro o juego cambiado, cojonudo. Pero si solo dejan la opción del juego modificado, yo creo que le van a caer bastantes palos al remake. Oye, pues, digo, no puedes decir eso sin saber el sistema que va a tener. Claro, estoy diciendo, creo. A lo mejor el sistema es revolucionario y dices, coño, es mucho mejor de lo que había antes. Claro, es que ese es el problema. Claro, es una incógnita. No os engañéis. Aquí va a comprar Final Fantasy VII. El que había hasta jugado y el que no. A eso de que solo va a comprar los que había jugado antes. Pero ya sabemos por qué. No. En 20 años, la mayoría de público es esa y otra. No me vengáis con tonterías, ¿eh? No vengo con ninguna tontería. Hoy en día lo va a comprar todo Cristo. Lo voy a comprar hasta yo, que a mí Final Fantasy. Pero claro, voy a aprovechar que, coño, ya que sale en… Bueno, cuando salga, pues aprovecharé y me lo pasaré. O sea que lo va a comprar todo Cristo. Yo soy de los de Lons. A mí Final Fantasy VII, pues la verdad en su época no lo jugué. Y no lo jugué porque también es que estuve probándolo y tampoco me enganchó. Lo jugué después en PSP. Gráficamente me daba ganas de vomitar, aunque la historia era cojonuda, tengo que decirlo. Y entonces no me lo pasé. Estuve jugando bastante tiempo, pero no me llegó a enganchar. Entonces, a mí que, por ejemplo, los Final Fantasy no me gustan, aunque tengo que decir que Final Fantasy X lo tengo en mi top 5 de juegos de la historia, a mí el combate por turnos de Final Fantasy X, si me lo cambias, me jodes el juego. O sea, yo entiendo a la gente que juega Final Fantasy VII y que diga, hostia, es que a mí si me cambias esto, me rompes aquí el esquema y me jodes la vida. Pero yo supongo que esta gente habrá hecho o hará un comercial, ¿no? Hará un sondeo y dirá, bueno, pues lo que más casa ahora las tendencias son estas tendencias, juego arcade, juego en arcade, juego en tercera persona, juego de tal manera, que es lo que se suele hacer, ¿no? Las tendencias ya sabemos que van para un lado o para otro. Por ejemplo, la generación anterior fueron la de los shooters, en tercera persona a cascoporro. Y yo supongo que harán un sondeo de mercado y harán lo que más les convenga como compañía, como es lógico. Y se pasarán por el forro las opiniones tanto de los detractores como de la gente que le dé el beneplácito a sacarlo port uno a uno. Esto es un negocio, lo queramos ver como lo queramos ver. Y más con esta gente. Square Enix ahora mismo va por la pela. Y apostad lo que queráis, que de lo que está hablando del sistema de combate, habrán globos sonda en forma de… Se ha filtrado el sistema de combate de Final Fantasy VII. A ver qué dice la gente. Sí, pero a ver qué dice la gente. Eso viene por los rumores, ¿no? Estamos hablando por esos famosos rumores. No, lo han confirmado. Confirmado eso. Han confirmado. Han dicho que hay cambios en el sistema de combate. Sí. El problema es así de clara. Cambio o no cambie el sistema de combate, se lo va a comprar todo el mundo. Eso sabemos todos. ¿No lo crees? Después de 20 años, ¿no lo crees? ¿Cómo pasó con StarCraft 2? ¿No lo crees? Solo hay que ver lo que pasó en el E3, cuando apareció lo de Final Fantasy VII, casi se cae abajo el sitio. Sí, y nosotros viéndolo, que decía Neohazard. Charlie, pero es que yo vuelvo a decir, quizás no tienes en cuenta, mira la media del público que había allí. Yo te estoy diciendo que hay mucha gente que juega videojuegos y lo sabemos. Medios especializados, 17, 18, 19, 20 años. Mundo. Sí, por eso, pero te estoy diciendo que allí en la sala, en la conferencia de Microsoft, si pones la media de edad de la gente que está en la conferencia, a ver qué te sale, porque yo estoy diciendo que Rudy, hashtag mundial con The Last Guardian, si fue hashtag Last Guardian mundial. Y el Shenmue, a nivel mundial, o sea, ahí sí que puedes ver el índice de edad y demás. O sea, cuando hay un hashtag que es a nivel mundial, por encima de mierda, como por ejemplo, yo sé, Kim Kardashian. ¿Cuál era? Dime cuál era. ¿Cuál era qué? Sony, mira, el hashtag de… La mayoría de la gente que usaba ese hashtag. Pues hombre… Pero a nivel del mundo… Era a nivel mundial, que eran niños de 15 años a nivel mundial. Es que a eso me refiero, que estoy seguro que se va a comprar un montón de gente, pero de 25 para arriba, que de 25… Pero de 18, pero 25… Rudy, me da igual la media que va a vender. Si es que ese es el problema. Pero eso no es todo Dios. No. A ver, el número de ventas que haya… O que tenga, será todo Dios. O sea, si es que en 1 millón, 2 millones, 3 millones. Es que luego a lo mejor Call of Duty vende igual o más. No, claro, eso está claro. ¿Y qué culpa tiene Final Fantasy? Pero a ver, Ready, una cosa es que la va a comprar la gente que ya lo jugó en su momento, que no lo jugó, que por X o por Y se quedó con Ana, y lo va a jugar el niño rata, el joven, que ha hablado de Final Fantasy VII, claro, que se lo ha comprado, ha dicho, vaya mierda que tengo que leer, vaya mierda que tengo que esperar a combatir, vaya mierda, vaya mierda. Pero aún así le van a sacar el remake, todo el mundo se lo va a pillar, va a decir, hostia, todos mis colegas lo tienen, ¿cómo no lo voy a tener yo? Se lo va a jugar y de la mitad o más lo acabará y la otra ni lo tocará. Y es así de claro, tío. Ahora mismo, el Final Fantasy VII, de lo que hemos visto, ¿cuál es el principal reclamo? La cinemática, ¿verdad? Es su gráfico, no, ¿verdad? Que salga la función de sobrevivir a Eris. A ver si lo podemos revivir. Vale. Tú a un niño rata, no, como estamos hablando ahora, le enseñas esos gráficos y ¿qué va a pasar? Sin saber lo que es el Final Fantasy. Que se lo va a comprar. Se hypea porque se lo va a comprar. ¡Son la polla! Y luego cuando lo pruebe dirá… Que luego no le gustará. Esto es lo que juega mi abuelo. Puede ser. Oye, puede ser. O puede ser que sí, como en la época salió Final Fantasy VII y a mucha gente le gustó. Y éramos niños. Porque yo me acuerdo de muchos amigos míos que les encantaba y eran niños. Todo el mundo que tenía Play… Y no entendían el juego, pero les gustaba. Y yo era una niña de pequeño, pero me es, efectivamente. Aunque estamos en la época Call of Duty, no sé yo. Pero no tenías entonces las alternativas que hay ahora, básicamente. Pero sí, es una generación que ha crecido con otros juegos. ¿Tú creciste pero con la alternativa estará en Final Fantasy VII y en cualquier juego que salga? Estará Call of Duty ahí. Pero hay una cosa que no entiendo, Rudeche. Estás en contra que se haga ese cambio de jugabilidad del Final. Ah, yo sí, por ejemplo, porque yo no tuve la Play, alguna vez lo he intentado jugar y es que gráficamente me duelen los ojos. Y digo, pues un remake, así yo lo jugaría muy a gusto, pero quiero jugar el juego como era y a mí los juegos por turnos me gustan. Original, claro. A mí los juegos por turnos me gustan y quiero jugar a ese juego. Si me cambias el sistema de control ya no va a ser el Final 7. Ready, no, porque claro, es que seguramente sea por turnos. Lo único que quizás, que es lo que estamos hablando, le hacen un cambio para hacer un pelín más dinámico, pues como era Final Fantasy XIII o quizás será el Final Fantasy XV, no lo sé, cosas así. Hombre, Final evidentemente… Fantasy XIII y XV no tienen de turno. Oye, no sé, no creo que lo hagan a los estilo Zelda. Pero no te engañes. No, pero es que sí. Yo quiero los turnos, digo. Sí, pero no te engañes, siendo Final Fantasy VII, o sea, siendo lo que va a ser, lo que es y lo que va a ser, no te engañes que a lo mejor te sacan una cosa nueva, y es lo más seguro, ¿eh? Sí, es posible, correcto, sí. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Rubí, si me permitís. Por Dale. Supuesto. Yo no, pero bueno. ¿Tú pagarías 20 euros por Rocket League o no? No. Creo que es el cine perfecto. No. Pero Rocket League con sistema de turnos. No te lo cambien, Ready. Es un remake 1-1. Rocket y con tarjetas coleccionables para que las pongas en un chip y se te pagan a la pantalla. Un amigo Rocket League. Sí, por el juego si sacan de cartas si sacan de la Play 3. Los 20 pavos por el amigo sí, pero por el juego no. La gente tiene mucho vicio. Lo que sí que a mí, y ya para cerrar esto, lo que siendo 1-1, no, es simplemente lo que ya no encuentro lógico. Bueno, sí, lo entiendo, pero me parece una soberana tontería estos remakes que hacen de una generación a otra. Es lo que el remaster. Sí. Sí, o sea, me parece una soberana chorrada. A mí no. O sea, todos sabemos por dónde va el tema. Ya. O sea… Pero ya no, por eso digo que lo entiendo. Es la ley del mínimo esfuerzo. O sea, es coger el juego que ya está recién hecho, lo adapto un poquito y ala. Por ejemplo, de Last of Us, sí que tengo que decir que la gente que, por ejemplo, no tiene Play 3 y ahora tiene Play 4, un juego así tiene que tener una remasterización para que la gente lo pueda jugar en PS4. Ahora bien, si yo me compro ese juego en PS4, ya que está en PS3 y es un port 1-1, lo que tendría que ser es como el Resident Evil de Capcom, un crossplay, que yo lo compre en PS4 y pueda jugarlo también en PS3. No que me tenga que gastar 50 pavazos en PS4 y otros 60 pavazos, Charlie, 70 en PS3. Charlie, pero entonces no hay negocio. Ya, claro, ahí está el tema. Y más con Sony, ya has visto. Ha sacado Xbox la retrocompatibilidad. ¿Y los otros qué hacen? No, yo tengo el Remastered Edition. Pues ya está. Oye, ¿vieron la noticia esta de que Gears of War, si lo juegas antes de fin de año, te regalan el 2, el 3 y el Yugame para la One? Si lo juegas antes, te parece Charlie. Remasterización, sí, es un puntazo. Y todos los juegos que se han anunciado para el Gold serán retrocompatibles. O sea que todo lo que te compres, bueno, te salga gratis, te pillas por ser miembro del Gold, lo podrás jugar en la One. Hombre, cierto es que le está ganando por la mano el tema del Plus y de juegos gratis a Sony, ¿eh? No, porque Sony ha sacado el Rocket League. Bueno, eso es cierto. Sony no lo ha sacado. Ya está, arreglado. Ya está, se acabó. No, pero en serio, yo... sinceramente, lo de esto de vale, pues os vamos a sacar los juegos de la generación pasada. Yo, aunque sea la super hostia, como dice el Charlie, de el Last of Us y tal y cual, pero lo encuentro sinceramente que es que no ha pasado tanto tiempo. Digamos, el cuerpo aún está caliente como para encima sacar otra vez el mismo juego. Sinceramente, este juego, el Final Fantasy, vale, tiene 20 años, perfecto. Resident Evil 2 o el 1, perfecto. Aunque el último fue GameCube, pero bueno, vale, sí, lo aceptamos. Aceptamos pulpo. Mira, incluso te diría los de los joder, el Splinter Cell, que eran de la Play 2, porque hacía hace mucho tiempo. Sí, bueno, pero es que un juego que no salió, creo que ni un año, no pasó ni Dishonored, un año, ¿no? El peor es Dishonored. Eso sí que no tiene ningún tipo de sentido porque es un buen juego, pero no es la re hostia. Mira, para mí, y lo siento que te joda, Dishonored y Last of Us los meteré en el mismo saco. No ha pasado tanto tiempo para tener que hacer el mismo juego. Pero encuentro un juegazo, ¿eh? Amu, yo de las fases es mucho mejor. Pero sí, sí, dejando la calidad de los juegos, yo en lo que dice ese tiempo, Amu, quizás sí que dices, no ha pasado tanto tiempo. Bueno, yo no veo ningún problema en que, como dice Charlie, lo saquen para que si no tenías la consola, en un caso de un exclusivo, si no tenías la consola anterior, lo puedas jugar. Ahora bien, si saca eso dándome opciones de que yo me compre una Play 4 y tenga un catálogo amplio de juegos Next Gen. No lo que pasó cuando salió, que salió eso y decías, hostias, que si no me compro el de las sofás, tengo cuatro opciones. Ya, bueno, pero eso tampoco fue mucho culpa de Naughty Dog. No, o sea, pero estamos, hemos más visto la compañía, no, sí. Pero hemos visto esta generación que tanto Xbox One como PlayStation 4 han vivido de remakes durante el primer año, que no me jodas, si me compro una consola nueva, sí. dame juegos nuevos. Que me saques juegos nuevos y además el remake, de puta madre, pero lo de vivir eso del remake... Yo he echado en falta un remaster de un Assassin's Creed. Sí, el 1, que era brutal. Por eso, o sea. No, pero, hombre, un remake. No, lo digo con ironía. Un remaster de. Yo también. Un remaster de Black Flag, yo creo que era lo suyo. No sé, o sea, a veces creo que. No sé, yo. No sé, el remake por se favor, nos está yendo de las manos. Que la estamos perdiendo. Se nos está yendo de las manos, sinceramente. Y mira que yo soy el primero en jugar a juegos antiguos, tal y cual, pero creo que a veces, hostia, en vez de dedicar recursos a sacar una cosa que ya hemos visto, que hemos jugado, hostia, dedícate a centrarte quizás en una nueva IP, en nuevos juegos, no sé. Yo lo veo así. Sí, ver, hay que juegos que son juegazos, todo de puta madre, pero no sé, es que ya lo tienes, ya ha salido. Es que sí, si no, que ver, tendríamos que hacer todo con los mismos juegos. No... Un poco, yo coincido con lo que dice Charlie, tío, porque yo, por ejemplo, vengo de 360, voy a PS4 y joder, me gustaría jugar por esos títulos, God of War 3, que no pude jugar, los de Last of Us. Y los Uncharted, por pues ejemplo, son vida, grandes títulos, pero sé. No me da opción Sony que me tengo que comprar una Play 3, o sea, y buscar la segunda mano para jugarlo, claro. Pues no me da la gana, porque me he comprado una consola de nueva generación, y si tengo la opción, o me dan la opción de poder disfrutar de esos juegos en una calidad muy buena, actualizado, 60 frames, 1080p o i o como coño sea, pues yo estoy dispuesto a pagarlo. Tú que lo habrás jugado dirás, pues no me compensa, oye... Es un ampliar el mercado a la gente que ha estado de consola saltando de una compañía a otra. Y eso hay que verlo así. Evidentemente, a lo mejor, pues remake o HD de hace 2 o 3 años no tiene mucho sentido. Pues no tanto, pero si te dan esa opción de jugar grandes juegos que no has podido jugar anteriormente, pues ahí está el mercado para gente como yo. Ricky, ¿cuál sería la gran diferencia si las compañías hicieran algo tan simple como saco una Play 4, que le meto el CD DVD del juego de la Play 3 y lo juego, así que coges y te compras el de las sofás de Play 3 y lo metes y juegas? Pues todas las consolas de Nintendo lo hacen, tío, no me jodas. Ya, pero porque están hechas con la misma arquitectura, porque de GameCube a Wii es la misma mierda, pero con un mando que puedes controlarlo con Motion Plus, o que sea, con Motion de este, de gesture y tal. Mira Microsoft, pero ahora va a empezar y no, no, de momento no ha hecho nada. Esperemos a ver qué sale, porque yo digo, ya lo hizo Xbox 360 y ya anunció lo mismo Xbox 360 o Microsoft con respecto a la Xbox clásica, y luego lo que salió, yo te lo digo, salieron hasta más la de 200 títulos, salieron más de 200 juegos retrocompatibles. Y muchos llegaban a la pantalla de títulos y se clavaban, muchísimos, te lo digo porque yo los he probado y me quedé con una cara de gilipollas diciendo, ni retrocompatibilidad ni hostia, pero... Lo que se refiere Ricky, es a lo que me refiero yo, es que en salto generacional de una generación a otra de consolas, de Play 3 a Play 4, de Play 2 a Play 4, de Play 2 a Play 3, sí que yo lo entiendo, sí que yo puedo llegar a entenderlo. Yo lo que pasa es que soy un viciado y tengo todas las putas consolas del mundo, ¿no? Entonces, pues no me los compro. Pero, por ejemplo, cosas como The Last of Us, si Ricky no ha tenido PS3, ¿cómo se va a comprar una PS3 para tener el juego? Coño, pues... Llega Sony, te habla con Naughty Dog, te saca un juego en una calidad gráfica buenísima, por cierto, porque es buenísimo, a mí es que me gusta mucho el juego, y lo puedes jugar sin tener que comprarte una PlayStation 3. Porque decir que yo meter el juego de PlayStation 3 en PlayStation 4 que funcione, no es tan sencillo, o sea, no tiene un botón mágico, la arquitectura no es la misma, entonces no está programada de la misma manera. Mira, tío, no está con la misma arquitectura. Pueden meter un emulador ahí dentro y que juegue, y punto, que es lo que hace Nintendo, que no cuesta tanto. Que no te equivoques, que Nintendo no lleva ningún tipo de emulador, que la Wii y la GameCube son la misma consola, es el mismo hardware. ¿Y Wii U qué hace? Emula, te lo estoy diciendo. Y Wii U podrá emular algunos, no sé si emulará todos los juegos de Wii. Emula absolutamente todos los juegos de Wii, y ahora que tienes, pruébala y puedes jugar solo con el mando, el tablet, cacho tablet. Lo puedes poner, que hasta tiene sensor de movimiento para que funcione el Wiimote. Luego pues pruebas y me dices para que veas lo ejemplar que es. Eso es de paquitas el sombrero. Sí, luego lo miraré y miraré a ver si la programación de la consola de arquitectura es la misma o no. Porque te digo, Wii U está a años luz por debajo en potencia gráfica y en calidad y en potencia bruta con respecto a otras consolas. Entonces, pero yo digo la diferencia que hay entre Wii U lo que y gana, lo que, claro, lo que gana, eso, lo que gana por un lado lo perderá por otro. Yo te estoy diciendo, fíjate, eso es un ejemplo, y que no vengan con que cambie arquitectura, lo podrían hacer, no les sale la punta de la polla hacerlo y punto, porque sería lo más simple, para un juego de la pasada. Ya se hizo, con PlayStation 3. No, ya se hizo con PlayStation 3 y pues PlayStation eso, 2. Que lo hagan. No, pero es que se tuvo que meter una PlayStation 2, con lo cual los costes se disparaban hasta los 600 pavos. ¿Tú estás dispuesto a pagar 600 euros por una consola? No, claro que no. No emulaba. Pues ahí está el tema. La única que emulaba era 360. Esa emulaba, claro. Y ya viste lo que pasaba. Efectivamente, PS3 hacía por hardware, funcionaba el juego de PS2, y sí, muy bien, muy bonito, 600 pavos. Y la consola pesaba como un demonio, se calentaba que daba miedo. Tú me has enseñado a ser una leona, pichurri. Bueno, gente, pues vamos a dejar ya el notición, que ha dado mucho de sí. Creo que ha sido otro mini-versus. Estamos, no sé si el calor que nos afecta, pero estamos que saltamos a la de ya, ¿eh? Madre somos mía. Somos guerreros, tío. Somos sí, guerreros. Estamos hoy últimamente, luego somos muy amigos. Bueno, eso creéis vosotros, pero, hostia. Lo siento. Yo a Monique y Alon ya lo borré del PC Store. No hay nada más que jaleo, pelea, puñalar. Pues vamos a continuar y vamos a entrar ahora sí que sí en el... ¿Qué es lo que toca? Ah, en mi pregunta. Mr. Gamer Hazard o Neo Holo, como quieras llamarte. Que te salga la polla. Exacto. Dentromonger. ¿Sabes cómo va esto? No hace falta presentación. Una pregunta o dos, lo que quieras preguntarnos. Cuando pero yo quieras. Pensaba que lleva a ser miembro oficial del programa, no sé. Ah, sí, pero aún no. Pero como Retard Hazard. Le dice, venga. Mira, ¿sabes cómo va esto? Como si fuera una pistola. Esto es el gatillo. Cuando quieras, lánzanos la pregunta. Mira, tengo una de parte de Emma que me parece que es para joder. Esto va a parecer la guerra. Miedo, miedo. Hostia, ya es vale, mejor espera, es malo. Atención. Sí, esto va a acabar a hostia. Dice, me parece que es para joder, ya verás. Sí. ¿Qué es? ¿Qué opináis de Diablo 3? Ahí es nada. estoy esperando a que salga. Yo estoy en Tristran. Voy a ver, pregunta va en serio, para responderte en serio. Sí, ¿eh? Sí. Ya verás, vale. Ya verás. Dale, Ricky, dale. Es el juego con una historia que no tiene historia, pero que si lo juegas es divertido. Vas, te vienen enemigos, te lo vas cargando y de puta madre, no le busques más de lo que no hay. Si lo juegas en ese sentido y con colegas, el juego está guapo, las cosas como son, te diviertes, matas bichos y ajá, tienes armas y vacilón. Pero ya, si vas buscando libros y demás historias y cosas de cometas y demás que no tienen que ir, pues no. Yo he de decir que en su momento me lo pasé muy bien jugándolo. No. Me lo pasé bien. No, espérate, te voy a hacer un mate. No pongas palabras en mi boca que no he dicho. No, la voy a poner en tu culo, escúchame. No pongas palabras en mi boca que yo os he dicho. Te voy a hacer un matiz a eso. Que no sonaba así exactamente. Hemos jugado a Alien. Eso iba a decir. Ya ¿vale? me va a y nos lo pasamos bien. Hemos jugado a mierdas infumables y nos lo hemos pasado bien. Como el Rocket Legend. No me vengas. Mierdas infumables, primera y segunda parte. Sí. No me vengas con juegos de Steam que pegando patadas y llegando al monstruo final y que nos funden en cero coma. Es verdad. Sí. La mierda el esa. El gel, ¿no? Sí. ¿Sabéis? No me acordaba de eso. Sabéis la referencia, ¿no? Lo regalé yo, ¿no? Sí. Gracias, hijo de puta. Tu alma está en el infierno. Hay uno que no me tiene que coger una palabra que se llama Nation Red. Está todavía ahí, ¿eh? Que lo regalé. Vale. O sea, que no me vengas con... No, yo me lo pasé bien. Es que a nosotros nos dan una pelota hecha de un papel y nos divertimos. O sea, que no me digas, yo me lo pasé bien, claro. Yo diría, con todo lo que me dijo Emma el otro día, yo diría que quizá le voy a dar una oportunidad a Diablo 3. ¡Tan, tan! ¿Cómo? ¿Pero te doy una cosa? Yo, perdona, tenía una cosa. Yo me compré la ampliación por 20 pavos. Solo no lo aguanto, ¿eh? Yo solo no lo habría jugado. En compañía es muy divertido, entretiene. Pero no me enteré de la historia. ¿Pero por qué, Ruedi? Pues escucha, ¿por qué no lo aguanta? Yo jugué con dos, que ya te digo yo que no... Te diré el porqué, Ruedi. Te diré el porqué no lo aguanta. Soy un paquete. He encontrado una espada. Me voy a ver si es mejor que la anterior. 5 minutos más tarde... Pues no, no sé si la espada me vale o no me vale. Gracias, no, una por espada no, las 20 cosas que te dan. Tío, claro, que te pegas media hora en los menús, que ni con el Borderlands, igual, que armas mejor, para ir para abajo. Dios mío, madre. Bueno, ¿y en el Diablo 2 no? Remake, sí que ¿y normal. En el Diablo 2 no? Pues el Diablo 2 no. ¿Hablamos de él? No, no, escucha, el dropeo de armas de Diablo 3 es ridículo. Lons entró un día, que esto es cierto, con Wallace conmigo y con el chaval este, con José, que tiene un muñeco que era como Dios, pero la tierra. Iba matando a los enemigos de una hostia. Y el Lons no daba abasto a rapiñar todo lo amarillo que caía por ahí, macho. Parece una tú no has jugado al Diablo 2 online, ¿eh? Porque, joder, no, no. La de los amarillos que caen. Con mods, te refieres. Porque, no, no, hostia, sin mods. No jodas. ¿Y te el dropeo es 15.000 veces mayor en el Diablo 3, pero vamos. Bueno, a ver, ha cambiado mucho el sistema de dropeo de Diablo 3, ¿eh? Sí, pero ahora y han quitado la subasta. Ahora puedes jugar a los Sims con el Diablo. Ha cambiado una brutalidad. Sí, ahora puedes crear un personaje y cuidarlo. Darle comer. Ahogarlo en la partida. Hombre, pero la expansión está guapa, tío. Yo me la jugué la de Reaper of Soul y está chula, mejor que el juego entero, casi. Y la expansión es muy guapa, la verdad. Pues nada, no busques cometas donde no. ¿Diablo 3 sí o Diablo 3 no? Sí, sí, sí. Sí. Yo diría que sí, tío. Este es el típico juego que lo juegas con los colegas. Y te diviertes, tío. Te ponen ahora el Gauntlet de ese, por cierto, Ron, Gauntlet 20 euros, dale otra oportunidad. No, pues está muy guapo. Te lo juegas y te diviertes, tío. Ya está, lo juegas con colegas, típico juego que te lo juegas con un amigo, con dos o con tres. Y te lo pasa de puta madre. Está muy guapo. Sí. Más de lo que no hay. Sí, estaba en oferta. Lo que no lo pillamos al final porque no sé qué mierda pasó. ¿No hay cojones a pillaros el Diablo 3 y hacer un directo? Yo tengo el Diablo 3 y el Reaper of Soul, ¿eh? Sí hay cojones. Yo el Reaper no lo tengo, ¿eh? Venga. Yo como es para 4, yo soy el quinto y sobro, así que no lo voy a comprar. Estoy de acuerdo. Charlie se lo está comprando ya. Que no, yo tengo Diablo 3 y Reaper of Soul. Yo es que, Amu, ¿sabes qué pasa? Que como lo juego entre 60, ahora jugarlo en teclado y ratón. ¡Hostia, con mando! ¡La madre que te parió! O sea, ¿y dices que te gustó con eso? No, madre mía. Oye, pero luego jugué entre 60 los dos. Eso es horrible. Pero Ruedi, ¿cómo puede dar opinión si juega hasta el Battlefield con mando? O sea, empecé. Esto solo puede provenir de una mente malévola. Y la segunda pregunta, ya que estamos. Estamos con una de estas que a mí me gustan. Volvemos atrás, que a mí me gusta mucho volver atrás, me gusta Regreso al Futuro. O Michael Jackson. A ti te gusta la marcha, te la haces lo mismo. Joder. Tenéis en vuestras manos 2.000 pesetas en monedas. Año 95. Venga, Final Fantasy Remake. Monedas de 5 duros. No. Venga, va. Esas 2.000 pesetas solo tenéis una recreativa que déjale, va, Dani. Callaos. Sí, empieza, perdona. 2.000 pesetas en monedas y solo tenéis una recreativa en la que gastarlos todas. Años 90. ¿En cuál la gastaríais? Yo, para que me durasen muchísimo esas 2.000 pelas, lo tengo muy claro. Me durarían hasta el fin de los tiempos. Jugaría al Snow Bros. Más que nada porque me lo paso con una vida. O me lo suele pasar con una vida, con 5 duros seguro. Entonces, a 5 duros por 2.000 pesetas son. Espérate, mantrambolea. Muchísimas partidas. Este tío es mi héroe. Yo, Neo Tour Master Golf, que costaba 25 pesetas. Dios. O si no lo tuviera, en una de rallies que era vista isométrica, no sé si salía Carlos Sainz o algo así. Esa era. Ah, no, la de Gaelco. Sí, buenísima. Sí, buenísima. Esas dos ahí es para echarle. Sobre todo a lo mejor la de los rallies, que tiene el volantito, tal, la caja de cambio. Eso es puto vicio. Pues hace más bien poquito tiempo que se ha conseguido emular ese juego, hace como un año y medio, dos años como mucho, en la mayoría de emuladores porque estaba capado ese juego, tío, pero ese juego brutal. ¿Ruedi? Es que no me acuerdo del nombre de. Pero de había nacido Ruedi. Hombre, al final, ha dicho que cuál ya el año vale, el 99. Hostia, vale. Entonces, tía, sí. Pues no sé yo, ¿eh? No había nacido Ruedi, no estaba ni en proyecto, 99. Me parece. Le está haciendo un remake. Oye, tú. El 30 de diciembre de 1999 cuenta. Cuenta. Están haciendo un remake, un remaster de Reddit. ¿Cómo era el juego? Es un juego de carreras de skates, pero lo que haces es los jugadores iban tumbados sobre el skate, bajando, ¿sí? Y lo que hacías era ir pegando codazos y eso, sí, a la vez que ibas tipo haciendo la carrera. Era como el Radical Bikers, el de la pizza, pero en skate. Sí. Radical Bikers, por Dios, qué gente. Esta gente de los explícale tú lo que es Roarras, tío. ¡Hombre! Yo soy imbécil, lo siento. Miticazo. Bueno, yo me dejaría toda la pasta en ese juego. Ala, ya está. Yo te diría dos. Uno, no me sale el nombre, el de Neo Geo, el típico, ¿cómo se llama? El Metal Slug. Metal Slug es uno. Neo Geo con polo en mil pesetas de una cosa que tampoco te pasaría. Me daría más pasta. 15 minutos. Sí, haría como en los Simpsons, ¿sabes? El Milhouse, que echa una moneda a la máquina, da un paso y tendrías que hacer como en Futurama, ponerte como vender el hilo y dándole, porque si no. Y la segunda, la de las tortugas ninja. Uf, la de cuatro jugadores. Grande. Sí. Cuatro jugadores, todo lo que sea multiplayer. Sí, pero como los están agarrados, Rodisi, tráete tuvo 2000 pesetas para eso, ¿no? Por cierto, que no lo he dicho, si hubiera sido multiplayer, lo que pasa es que me ha dicho que cada uno y tal, yo multiplayer jugaría también a la de Sunset Riders, pero a la de cuatro. Hostia. Capitán Comando. Buenísimo, sí. El de King of Dragons. El de King of Dragons, tío. ¿Por qué no montamos un salón recreativo? Chico, yo creo que es un negocio hoy mismo. El Cadillac Andai, nosotros también. Con mucha salida. Hostia, la calle, ya ves. Y el Wata Ninja. Salida a la calle. El NBA Jam, tío. De recreativo. Yo lo siento, pero a mí mi favorita y la que me marcó fue el Time Crisis 1. Yo lo vi y digo, esto me lo quiero jugar yo siempre. Y luego ya salió el 2, que también me lo pasé. Pero el 1 para mí es miticazo, es una pasada. Y ahí me gastaría todo. Virtua Tennis, el NBA 2K, que también estaba en recreativo antes de saltar a Drinkas, brutal. Los Sega Rally. Ah, y el de la. Y el Afterburner de la que te subías en la máquina que te daba mil vueltas. Sí, tío, eso era increíble, tío. Y el de Star Wars también. Las 2000 pelas en ese juego de Afterburner tela, O sea, bueno, duran más de poco. Que, no, perdona, no es que te duren poco, es que a las mil ya estás bajando vomitando, porque madre mía, qué mareo. Hostia, pues cojonudo. Bueno, chicos, bueno, ¿y tú con cuál te quedarías, Dani? ¿O Neogamar o como coño te llames? Retromonger. O Retar Gamer. Mira, espera, ahora te lo digo. Es que me parece que se llamaba Kabuki Slash, si no me equivoco. Eso es hentai, ¿no? Ve esta la mierda, aquí no vengas con esa mierda, ¿eh? Sí, Kabuki Slash. Es un juego de pelea de ¡hostia! Que jugué en una recreativa hace un montón de tiempo y lo jugué en un hotel donde estábamos, me parece, en Menorca. Y a ese le eché un montón de. Yo creo que le eché un huevo de dinero. Y creo que aún hoy en día le seguiría echando pasta si la viera. ¿Si hubiera pasta o cómo? Va con espaguetis. Va con espaguetis y macarrones, tío. Dice, tú no lo sabías. Le seguiría echando si hubiera pasta. Dice, porque estás en la puta. No, si estuviera la máquina, coño, no te jode. Ah, coño, yo sé. Charlie, tío, el de los discos. Coño, ¿cómo se llama el de la Neo Geo? Windjammers. El Windjammers, tío. Sois unos mierdas. Buenísimo. Que no sé. Pero yo de deportes de eso me gusta más el Super Sidekicks. El Moonwalker, tío. ¡Hombre! El Moonwalker. ¡Oh, Dios! El Moonwalker, tío. Y ahora vamos a la crisis. Ya está. Ya está. Qué bien. Gracias. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya el… Madre mía, creo que hoy es el programa más locuelo de toda la sexta temporada y posiblemente la quinta. ¿Qué toca ahora? La recomendación del experto. Chicos, no sé quién le toca, pero el que quiera, me da igual. A por ellas. ¡Al ataque! Pues nada, vamos a recomendar un juguito para el móvil que lo hemos nombrado por aquí, pero yo creo que merece más atención, que es el Ridículo Fishing, un juego de pesca en el cual tú tiras tu cañita, vas esquivando pescaditos. Una vez no hay más remedio que tropieza con varios pescados, pesca todo lo que pilla y cuando salta al aire todos los pescados, reviéntalos con una escopeta. Yo creo que es el mejor juego de móvil para el veranito fresquito que se puede encontrar ahora mismo. Sí, es, vamos, básicamente lo que ha dicho Ricky Knight. Bueno, el nombre lo dice todo, Ridículo Fishing. Pescas todo lo que puedas de altura, o sea, bajas todo lo que puedas, subes los peces y los revientas a cañonazos con escopetas, ametralladoras, miniguns. ¿Y para qué? Pues para conseguir más armas y más aparejos, para poder coger más peces. ¿Para qué? Para poder reventarlos más y así se empieza eso a hacer aquí una amalgama, se empieza a multiplicar exponencialmente hasta que se vuelve esto una cacería de peces. Una cacería de pescados tremenda, los pescados volando. ¿Os parece bonito? ¿Os parece bonito tener que matar a los pescados así? ¿Os parece bonito? Sí, para comerlos después. Aparte que gráficamente es muy bonito, muy vistoso, muy retro. Y musicalmente hablando, bueno, no tiene, la música es una castaña pilonga, pero los efectos sí están bastante chulos. Y hay que decir que es un vicio. O sea, te pones a jugar, echas una partida, empiezas a pescar, quieres más. Y al final cuando te das cuenta, ya vas jugando 40 minutos, tío, y tienes que irte a un sitio. De hecho, la gente que lo hace es Flambier, creadores de otro jugazo que es Lufthauser, que lo podéis encontrar en diferentes ofertas cada 2-3 semanas en la PS Store, que os animo a probar. ¿Y qué queréis que os diga? Por 2,39, que creo que es lo que sale el juego, sí, pues tenéis un jueguito divertido para pasar las horitas y mira, de puta madre. Una pregunta, Rikis, de este juego. ¿Te parece caro? ¿Crees que está bien? ¿No? Para lo que es un juego de móvil, está bien. Para lo que es un juego arcade como Rocket League, sí me parece caro. Rocket League a 2,39, caro. Lo peta. Es que los juegos de arcade no deberían valer más de 10 euros, tío. Más de 10 euros son caros todos. ¡Digo! Pues nada, ahora sí que sí, sí, no sé ya cómo ¿ya? vamos a terminar esto, pero ya, hay ya que cerrar el programa. Y punto y se ha acabado. Ha sido un placer teneros esta noche con nosotros. Yo, sinceramente, me esperaba un programa más tranquilo, más pausado, más calmado, más sosegado. Pero entre historias, peleas, discusiones, versus, cachondeo y tal, creo que ha sido uno de los programas más divertidos, más cachondos, más bestias de toda la temporada. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar todos aquí. Y Ruedizzi, nos vemos la semana que viene o dentro de 2 semanitas. Y nada, estaremos más atentos para pedir mucha palabra. Hasta luego. Soy mexicano y ese comentario me ofende. Al final es que va a haber que venir aquí ya con guantes de boxeo, hachas y alguna metralleta, porque es que entre que sois duros de mollera, alguno tontico y luego no dejáis hablar, madre mía. Pero bueno, así sale el podcast luego, divertido. Nos vemos. Profesional. Muy profesional. Lo que la gente no sabe, porque ¿por qué? Es que aquí, en principio, en los inicios de Mordor, o sea, del programa, o sea, del primer indie podcast, se propuso de comentar el turno por un chat que tenemos aquí privado. O sea, que pero nunca después, se ha hecho. Exacto, la única persona que sigue el Ruedi, ninguno más. Y claro, luego pasa lo que pasa. El tonto del pueblo, si es que ¿qué estás llorando? cuando Rikis ha dicho turno y ha metido baza ahí, y zasca, zasca, zasca, ¿qué estás llorando? Es que lo siento, tú, imbécil. Ha dicho tú no, es que no estáis a la onda, tío. Como puedes escuchar, es que son duros de mollar hasta ahora. O sea, entonces me estoy despidiendo y ya le... ¡Hostias, por aquí, hostias, por allá! Tengo un hacha aquí en la espalda que me está picando y me la vuelvo a quitar, así que... Ricky Knight, un abrazo muy fuerte, colega. Cuídate y nos vemos en 2 semanitas. ¡A pescar! Ese ron, que no farte. Pues nada, chavales, me voy a pescar. Cuando queráis nos echamos un Rocket League de eso. A ver si me compro el DLC, que la Monique me ha convencido con todo el contenido que trae adicional. Y nada, yo creo que son juegos divertidos para pasar un rato de veraneo, que no queremos comernos la cabeza, porque ya sabemos que el mes que viene empieza la metralla fuerte. Y estos 2-3 títulos que hemos comentado, yo creo que son títulos fresquitos y que la gente se anime a comprarlos, menos el Rocket League, por supuesto, que está caro todavía. Y nada, nos vemos en 2 semanitas o 3 o cuando volvamos a grabar. No, no, de friki nada. Él es un sabio. Lons, un abrazo muy fuerte, cuídate otro, mucho otro y batir. Nos vemos. Pim, pam, pim. Sir Chal, un abrazo también muy muy fuerte, cuídate, vigila. No le des el abrazo muy fuerte que luego le va a salir. Como si fuera la afluencia. Pero te lo imaginas como si fuera la pasta de dientes, que la aprietas y sale por lo mismo, ¿eh? Lo siento, imbécil, lo siento. Y ya está, y esa es la noticia. Neo Hazard, un abrazo muy muy fuerte. Gracias por pasarte, no sé si vas a volver a pasarte por aquí. Sí. Pero la verdad es que... Pero que no se llama Neo Hazard. ¿Cómo se llama? Neo Gamer, con Retro Gamer, yo qué sé. Retromonger. No me hables en caballo, que no te entiendo. Venga. Al final me vais a llamar Dani a secas y se acabó, macho. No, a ver. No. ¿Es Retromonger o...? Perdona, no, que digo, sino este sitio era bastante grande para 2 Danis, así que fuera. ¡Hola! Lo que te está diciendo. Troleando el Ruedi. Lo que Ruedi. Qué directo, Dios lo mío. Lo que te está diciendo ya Junior. Ya está escojonándose detrás. O sea, a la gente que se le critica de esta manera y se le vacila de esta manera, ya es casi miembro de Indie Podcast, o sea, yo no digo nada. Me parece fatal. Y como es una cosa muy fácil de corregir, ¿no? Porque se corrija. Pues nada, señores, un abrazo muy, muy fuerte. Os tenemos que dejar ya porque está el Rocket League esperándonos. Así que nos vemos en 2 semanitas, 3, lo que haga falta, pero esperemos volver a la carga y pasarlo tan bien como hoy. Recordadlo que esto es el Indie Podcast, el programa de los jóvenes de videojuegos, y estáis todos invitados. Muy buenas noches. nos llegan noticias de cierto dopaje, tal y cual. Acordemos de Louis Armstrong. ¿Luis? No. Ese era el otro. El trompetista. El trompetista siempre. Iba un poco hasta el ojo. El trompetista. A ver si va a ser Neil, el astronauta Neil, que por eso sabía tanto. Armstrong, vamos. Luis, ¿cómo se llamaba el cabrón este? Mato Paco. Paco, ni que era Paco. Lance Armstrong. Meco. Pues eso, acordémonos de... ¿Puede ser la cagada del 2015 y posiblemente la mayor cagada del podcast? Y la de este siglo. No, la mayor cagada creo que no, porque han habido algunas peores. Sí, habrá que mirar el especial. Habrá que mirar el especial, chavales, el especial de mi podcast. Que nuestro amigo Rodici nos comentó hace tiempo la primera parte y ahora va con Luigi's Mansion 2 para Wii U, si mal no recuerdo. ¿Es así? Ni he comentado la primera parte, ni es para ¿No comentaste la primera? Perfecto. Muy, gracias, Neil. Oye, sí que te sale, ¿eh? Ah, no. Gracias, sí, Luis. No, hiciste la... No, yo sé que hiciste lo de la mierda esa que... es Halloween. Hiciste la mierda esa de Halloween. Oye, yo lo cerraría, ya tenemos el podcast montado, ¿eh? Ya ves. Pues empiezo. Y luego decís que sin el alarma no podemos grabar, pero no lo entiendo. Hombre, si, yo no os traía todos estos momentos. El A para saltar y el B, que es el turbo que utiliza para ganar ese impulso, ese plus para llegar a jugadas, intentar saltar más alto y sobre todo ir a la contra y marcarle gol al rival sin que se den cuenta. Es que tengo una pregunta, ¿lo del A y el B? Los controles no llego a entenderlo, estás jugando en Play 4 y estás diciendo A y B. Ay, Dios, A y B, X y círculo, coño. Sí, yo me quedo un poco... La de Ricky será de Microsoft toda la vida. Xbox forever, never alone. Por... No, ya salió, ya está ahí un DLC para bajártelo de... Pero no son mapas. No son mapas. Pero tú te lo compras. No, que total, ya, que sí, sí, euros. Ya tengo, si euros para Rocket League. Que lo he pillado, pero que no hay mapas, solo son coches. Lo he pillado, dice, de luego gaste. 4 euros, creo, 3 euros. ¿Lo has comprado? Sí, lo he pillado ahora. Pero, tío, sí, sí, tío, sí que imagino. Colón, que son 3 euros en Rocket League. Si tú pagas 60 por el juego, 3 euros. Claro, pero vamos. Pero no lo pilles. Pero vamos, no lo pilles, tío. Que 4 euros es caro. ¿Por qué? Si hay que darle soporte al juego. No, son cosas. 3 euros no es nada. Mi ironía venía ahora, tío. Vamos, con lo que pillas eso, eso es carísimo, vamos. O sea, no puede ser así por la vida, tío. La recomendación musical de esta semana viene a cargo de la pedazo de banda sonora del Rocket League, tema inicial, que es brutalísimo. Ahí lo dejamos.